Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora. Como pesa la mañana. Vos sabés que yo recién veníamos con Ariel en el auto y uno se levanta todas las mañanas a las 4 para el programa de Belgrano. Es general levantarse 6:30, como uno se levanta para venir los sábados. Es como el mediodía, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pero por alguna razón, hoy me pesan los huesos. Yo veía cuando entraba a la radio, sí, puede ser la humedad, ¿no? Bien, o la edad. ¿No? No había reparado. Ya empecé mal, perdónenme. No. Te voy a mandar a la puta madre que te no, en no. 30 segundos. ¿Cómo? No, te vas a ganar una puteada. No me diga eso. Pero usted tiene que tener energía, tiene que ser al revés, como está yendo al gimnasio. Mira, ay, a propósito de eso, yo llegué acá, ¿no? La tenemos a Corina, sí. Empezó la semana pasada, uno dice, bueno, vamos a ser galantes con la compañera. Le claro. Tiró una onda. Y le digo, che, qué linda estás, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Está muy colorida, muy sí. Primaveral. Y le digo, bien, ¿eh? La verdad que qué silueta. Me dice, y me mira y me dice, vos dejaste de ir al gimnasio, ¿no? ¡No! Sí. O sea, me devolvió la pelota con un efecto que yo dije, ah, bueno. Entonces dije, bueno, tendré que seducirlo un poco más, porque así no va esto. Igual te cortaste el pelo, ¿no? Me corté el pelo. Sí. Ahí está. Vos bueno, sos el equilibrio. Claro, nos damos cuenta de algunos cambios. Yo te explico, vos que no llegaste. Entre Natalia y yo hay un romance... No, he escuchado lo un romance que sábado a sábado se iba concretando hasta que en un momento algo pasó y nos distanciamos. Nos distanciamos, es verdad. Pero pronto vamos a volver. ¿Pero un auto blanco creo que contaste, me acuerdo. ¡Qué memoria! ¡Qué contaste? Lindo! Que la gente se acuerde de todo eso. Son historias que uno no puede olvidar. Así que bueno, acá estamos. Yo voy acompañado de estas dos bellezas. Me imagino que del otro lado estará el cabezón rosarino. El amanecer criollo. ¿Cómo le va, Del Frade? ¿Qué dice? Así me gusta que empiecen un programa con esta invitación al romanticismo que siempre viene. ¿Sabe, usted no sabe lo que es estar con dos mujeres en el estudio? Bueno, en realidad estoy con tres porque Noelia me está acomodando acá las azuquitas. Bendito tú sea. Sí, sí, así que estoy con tres minas que traen de comer encima. O sea que estoy en el mejor de los planetas, mire. Hablando de los planetas, fenomenal el planeta de los simios. Oh, le hice un mensaje esta mañana, mire, cuando lo vi, que quiere ser como el mono, como el protagonista. Sí, como César, impresionante. Qué linda parábola, ¿no? Nos plantea esta película que es como la precuela, como el origen de la historia que todos conocemos del planeta de los simios. Que el cambio pasa por ahí, hay que hacer exactamente lo mismo que los simios. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante una... Muestra, claro, como una revolución de los primates, ¿no? Pero bien bien elemental, pero volviendo a las fuentes. Fantástico. Qué lindo, qué lindo. Es una metáfora extraordinaria de lo que significa la humanidad y esta cuestión de buscar siempre el dinero a partir de la explotación irracional de toda la naturaleza. Uh-huh. Entre ellos, por supuesto, los simios. La verdad que es una película impactante y la gente se pone decididamente del lado de los simios. Hay una parte, perdonándonos a aquellos que no la vieron, pero seguramente se van a enterar o se van a dar cuenta rápidamente de lo que voy a decir, en la que queda a las claras expuesto cómo funciona el sistema capitalista. Cuando el dueño, el gerente, el CEO del laboratorio en donde se están haciendo las investigaciones genéticas, luego de resistir durante años al avance de la investigación, porque no sirve, qué sé yo, en un momento se da cuenta de dónde está la ganancia y dice, dale, empezá, dale, metele. Y empiezan a producir con una ambición desmedida esa sustancia que les iba a permitir darle a los humanos la posibilidad de regenerar sus células dañadas. Claro, y además la cuestión de cómo después eso se vuelve en contra, la verdad que es un peliculón. Muy linda, muy linda. Bueno, Delfrade, parecemos Berruti y Morelli. Nos falta el whisky. El whisky en la mano, el whisky y el codito posado en la barra. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le fue en Misiones? Cuénteme, por favor. La verdad que nos fue muy bien, trabajamos muchísimo, estuvimos con el exobispo Joaquín Piña, después estuvimos con Marta Peloni en Goya Corrientes, ayer estuvimos en Goya también, pero allá en Posadas hicimos muchísimos trabajos con sectores vinculados a la educación, a la vida artística, a la historia, y te puedo asegurar que la historia misionera es una historia apasionante. Además dimos con un investigador que es extraordinario, como dice, que es San Martín, el Che Guevara y Belgrano están decididamente vinculados a Misiones. Es más, dice que el Che Guevara y que San Martín eran misioneros. Que se dejen de embromar los correntinos y los rosarinos. Va por todo. Una maravilla, la verdad que es una maravilla. Es que esa historia está ninguneada por la Argentina, porque hay un reglamento de tierras que Belgrano redacta y presenta a los 30 pueblos de las Misiones allá por el 30 de diciembre de 1811, que es fantástico, porque allí se está hablando concretamente de lo que significa repartir la tierra y darle el título de propiedad al indio, al negro, al que era esclavo. La verdad que es un hecho revolucionario, pocas veces difundido, y justamente no estuvo difundido por esto, el pueblo misionero con algunos historiadores lo rescata, y esa es otra de las tantas partes de la historia de Belgrano que para nosotros es absolutamente desconocida. Ni hablar lo que significó una especie de constitución previa que redacta Belgrano, la experiencia con los paraguayos, estuve hablando con historiadores paraguayos también sobre lo que significa aquello que después terminó en la historia como la batalla del tamborcito de Tacuarí, pero que en realidad tiene que ver con lo que Belgrano soñaba, hacer difundir el partido de la revolución, como él lo llamaba, que era este ideal fantástico de la igualdad. Así que me parece que vamos a tener un material para un libro interesante y para un documental también que me parece que va a salir bastante bien. Recordemos, para aquellos que no nos escucharon el sábado pasado, cuando vos te referiste al tema, que estás preparando, estás elaborando un documental y un libro a propósito de lo que son los caminos de Belgrano. Así es, y después ya la semana que viene nos vamos a ir, el mes que viene nos vamos a ir a Jujuy para el otro momento que a mí me parece que es fantástico, que es la cuestión del éxodo jujeño, que es anterior a las victorias en Salta y Tucumán, porque allí en el éxodo se ve al líder político, y ese líder político también es absolutamente desconocido para nosotros. Y por eso me parece que lo del Belgrano además tiene una actualidad tremenda, porque yo trataba de justamente contrarrestar lo que significa aquellos escritos de Belgrano con la realidad social actual, y te puedo asegurar que lo del Belgrano tiene una notoriedad en la idea de la necesidad de nuestro pueblo realmente muy grande. Sí, pensando en esa actualidad hoy, en la cual hay diferencias y también hay discusiones sobre qué modelo de país y hacia dónde dirigir, uno imagina que el planteo en aquel entonces, ¿no?, allá cuando la patria todavía ni siquiera había empezado a cimentar sus bases de sustentación, era muchísimo más basal, ¿no?, muchísimo más elemental. Ya discutir sobre si debíamos o no ser una colonia de España, sobre si debíamos o no ser una monarquía o un derivado de alguna monarquía con base en Latinoamérica, en realidad eran esos debates iniciáticos que deben haber sido fascinantes. Fantástico, y además todo lo que tiene que ver con la cuestión educativa, que a Belgrano lo volvía loco, y hablar con la gente allí de Misiones y de Corrientes que en estos momentos están viviendo y no saben bien cómo enfrentar esta cuestión de lo que significa, por un lado, el narcotráfico. Mauro, vos sabés que en Misiones vos entrás y, por supuesto, está la selva, está la tierra colorada y están los aserraderos. Claro. Así como acá ves soja por todo lado, allí al borde de la ruta te encontrás con la selva y los aserraderos. Ahora, los aserraderos son generalmente la cobertura del tráfico de droga, que fundamentalmente viene por la marihuana de buena calidad de Caballero, que es una localidad de Pedro Pablo Caballero. Exactamente. Pero también mucha cocaína, que llega primero a Buenos Aires, desde allá camuflado con la madera, y después se va de Buenos Aires hacia Chile. Y esto forma parte de todo un contexto muy, pero muy fuerte que tiene, por un lado, a estos hombres y mujeres que después se hacen millonarios en Buenos Aires, que por allí en Buenos Aires se dedican a ser desarmaderos de autos en el Gran Buenos Aires, luego son grandes señores y grandes señoras en localidades misioneras o en localidades correntinas, y por el otro lado, lo que hoy están enfrentando especialmente los docentes secundarios de las escuelas, tanto de Misiones como de Corrientes, que es la cuestión de los pibes vinculado a esto que siempre decimos, la trama siniestra de ser consumidores consumidos. Esto es realmente hoy un problema muy, pero muy serio, y estamos hablando de dos provincias con características distintas a las de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, por ejemplo, por nombrar las más grandes, pero que está muy, pero muy presente esto, y no se le da ningún tipo de respuesta concreta, porque esto largamente supera incluso a los propios gobiernos provinciales. Claro, claro. Bueno, vos sabés que hablando de tramas siniestras, esta semana me tocó seguir de cerca nuevamente, porque cada vez que hay una cuestión de estas, uno se interesa en lo personal, en lo social, pero también en lo periodístico, a veces se ve la obligación de darle cobertura. Las derivaciones, a ver, para algunos insospechadas, para nosotros que venimos siguiendo el caso no tanto, del caso Candela y sus vinculaciones con una red de narcopolicías con operaciones en el conurbano. De hecho, vos lo habías anticipado, Mauro, la semana pasada. Bueno, es que el problema, ¿sabés cuál es, Carlos? Que yo no puedo entender cómo es posible que la sociedad se degluta el caramelo de que cinco perejiles, como son los que están detenidos, no me refiero al sexto porque el sexto me reservo, en este caso para más adelante contarles algunos detalles sobre quién es Hugo Bermúdez, este último detenido, a quien se los indica supuestamente como el asesino, como el responsable material del crimen de Candela Rodríguez, pero el resto, a las claras, son cinco personas que no tienen absolutamente nada que ver ni con el mundo criminal ni con el crimen de Candela, por lo menos desde el punto de vista de lo que puede haber sido su voluntad o su decisión. En este caso no se descarta que puedan haber sido utilizados, pero en ningún caso a las claras uno puede visualizar que exista cierto grado de culpabilidad en las actitudes que han asumido. Pero lo interesante del caso, vos sabés que repasando algunas cosas y algunos apuntes, me hace acordar mucho a lo que ocurrió con posterioridad al triple crimen de General Rodríguez. Y no lo digo por las características del asesinato en sí mismas, ni mucho menos por las características de la víctima en este caso, o las víctimas en aquel, sino por lo que representa el impacto que tuvo con posterioridad al hecho. Es decir, ¿vos te acordás aquella metáfora que usábamos nosotros en el libro, que el triple crimen fue como una patada al hormiguero? Sí. De unos negocios que permanecían ocultos en esa oscuridad, en esa media luz que le permitía esa legalidad relativa del tráfico de efedrina, una sustancia que en la Argentina era legal, que no se tenía bien en claro, y eso era lo peligroso, para qué se usaba, cuál era el vínculo de efedrina con narcotráfico. Bueno, y el triple crimen destapó un montón de cosas, seguramente sin habérselo propuesto a aquellos que lo perpetraron. Bueno, el caso Candela está siendo una patada al hormiguero de esa corrupción policial y de esa connivencia entre delito organizado y policía de la provincia de Buenos Aires, a la que se incorpora, y ahora te voy a contar el elemento político, como pocas veces he visto en la República Argentina en los últimos años. Han aparecido y van a aparecer seguramente muchas más conexiones entre buena parte del círculo familiar de Candela con sectores ligados al consumo y a la venta, fundamentalmente, más que al consumo de estupefacientes en el Gran Buenos Aires, y también aquellos sectores que pactan con el delito organizado para permitir estas cosas y forman parte de una sociedad perversa en la cual el Estado le dice al narcotráfico o al delito, bueno, hasta acá te dejo trabajar, acá no te metas, entregame este cargamento para que yo pueda hacer estadística. Esto que siempre decimos, ¿no? La policía no está puesta para combatir al delito, sino para regularlo y, en tal caso, negociar cuáles son los espacios permitidos en los cuales se puede seguir arruinándole la vida a los pibes. Sin duda. Y esto, lo que vos estás marcando, de hecho, es algo que después, lamentablemente, hay que multiplicar por las distintas geografías de las provincias, Mauro. Y allí es donde aparece una vez más la responsabilidad de los poderes políticos, porque, como siempre decimos, el narcotráfico es algo que viene de arriba hacia abajo, y por más que se haya democratizado especialmente el canal de la venta y la distribución, la concentración de riqueza que hay que tener para comprar grandes cantidades, eso me parece que lo hace un negocio que, insisto, viene de arriba hacia abajo, y ahí está donde está la permeabilidad y la complicidad con distintos sectores, con distintos actores de la vida política, social e institucional de la Argentina y de las provincias de Argentina. Claro, bueno, vos sabés que ayer una colega tuya de Rosario, de una radio que me parece que es algo así como CNN Fisherton o algo así, no recuerdo bien el pero una chica de allí, Fabiana, no recuerdo el apellido, me hacía una entrevista y me preguntaba, qué bárbaro, ¿no?, lo que tienen ustedes ahí en el conurbano. Y yo le decía, mirá, claro, no debe diferir en mucho de, exacto, de las operaciones siniestras que la santafesina... Son chicos de la Fundación Libertad, toda esa gente. Ah, caramba, me imaginaba. Con una inocencia que me conmovía. Yo decía, pero... Uno a veces atiende a los periodistas sin saber bien con quién está hablando, claro, pero con la mejor de las intenciones interpreta uno, sí, a veces... Seguro. Te hablan de una realidad como si fuera tan distinta, ¿no? Y en Rosario, vos lo has contado en varios libros y nos has ayudado para contarlo en País Narco, esta trama secreta se ve a las claras, ¿no? Sí, sí, sí. Además, está cada vez más presente. Se ha sabido en los últimos días de muchos policías implicados aquí de la santafesina Sociedad Anónima, de algunos ex jefes de policías provinciales, incluso el actual jefe de la policía de la provincia de Santa Fe tiene una flota de taxis, Mauro. ¡Ah, caramba! Y es uno de los referente supuestamente de un modelo que se exporta, así que estas son cuestiones que realmente deberían ser tenidas en cuenta a la hora de pensar esta cuestión de lo que está sucediendo en la provincia. Lo de Misiones y Corrientes sigue siendo fantástico y emotivo, toda la pelea que se le está dando a estas cuestiones, a la deserción educativa, a la falta de laburo estable, porque del otro lado está la enorme cantidad de planes sociales que llega a paladas, pero que después no se ve a la hora de pensar en la palabra esperanza, no se ve mucho en los países, uh-huh. Eso también se ve en estas provincias tan extraordinariamente ricas y con una pobreza tan endémica que tiene que ver con latifundio. Joaquín Piña me hacía un ejemplo extraordinario. Cuando se formó supuestamente la provincia de Misiones en el siglo XX, aunque en realidad fue una de las primeras provincias del país, había latifundios que iban desde el río Uruguay al río Paraná. O sea, atravesaban la provincia. Atravesaban la provincia. Qué bueno. Y eso hasta el día de hoy no ha cambiado mucho, me decía. Uh-huh. Así que imagínate tantas cosas para avanzar, tantas cosas para profundizar que tenemos en la Argentina, en las provincias, más allá de lo que dicen los discursos oficiales, cuya parte de realidad está, pero esa realidad que está, sin embargo, no ha modificado, no ha transformado estructuralmente la Argentina, ni mucho menos la realidad de las provincias. Uh-huh. Bueno, hablando de realidades... Mañana se cumplen 10 años del atentado de las Torres Gemelas y en realidad del primer gran ataque que los Estados Unidos recibe, en este caso perpetrado por fuerzas ligadas a la organización terrorista Al-Qaeda. Luego la historia diría cuáles son, y todavía no termina de asegurarlo con tanto énfasis como debiera, cuáles son las conexiones siniestras de aquellas supuestas organizaciones terroristas y los poderes económicos que dominan el mundo, específicamente con epicentro en los Estados Unidos. Pero al margen de esto y del análisis que haremos en un ratito, seguramente, me gustaba el ejercicio de recordar qué estábamos haciendo aquel 11 de septiembre del año 2001, cuando estábamos a las puertas de una situación y de una historia argentina que nos iba a deparar un verano muy agitado, ¿no?, por venir. Pero, ¿qué estabas haciendo aquel 11 de septiembre? ¿Te acordás, Carlos? Sí, yo estaba saliendo del programa que tenía en una radio FM de la ciudad de Rosario y estaba en un bar mirando las imágenes, como generalmente se ven los televisores en los bares, sin sonido. Claro. Entonces, lo primero que pensaba, ojalá que no haya gente. No entendía bien lo que había sucedido y después, con el tiempo, comencé a transitar por esto de saber que estamos muy lejos de lo que realmente ocurrió, pero que después, cuando llegué a casa, en aquel momento tenía solamente a Victoria, como mi primera hija, la abracé muy fuerte porque me acordé de una frase de un gran astrónomo que era Carl Sagan, que decía, abracen a sus hijos y sigan a los poetas, porque en ese momento sentí que se iba a venir una descarga fenomenal del imperio, haciéndonos sentir miedo a cada paso, haciéndonos creer que el terrorista está como vecino, y efectivamente eso sucedió, por supuesto que en mayor escala en Estados Unidos, pero esas fueron las dos sensaciones, lo vi por televisión sin sonido, y después cuando llegué a casa la abracé muy fuerte a Victoria, que en aquel momento tenía 7 meses. ¿Qué presunción? Digamos, difícil, rara, seguramente basada en la experiencia histórica, pero a la vez escalofriante, que se materializó. Vos pensás, Estados Unidos perdió 6.000 vidas, 6.000 hombres, no me refiero al atentado, sino me refiero a lo que significó la utilización de fuerzas militares en la estrategia de ocupación y de sangre y fuego con la que el gobierno de Bush luego dio pie a una escalada armamentista y militar sin precedentes en la historia contemporánea. y murieron en los países que fueron ocupados por los Estados Unidos 225.000 personas. 225.000 personas fueron cercenadas sus vidas por este poder imperial, que encontró justificación en aquello. Recordarán ustedes el concepto de guerra preventiva que se instaló, ¿no?, en el mundo. Pero, o sea, ¿te acordás que fundamentalmente en estos días se está hablando mucho de aquello? Fue el origen del nuevo orden mundial, basado en el terror, en esto de las guerras preventivas, y con algo que en definitiva tanto le sirvió a Bush como le está sirviendo hoy a Obama también, Mauro, porque la continuidad de los intereses norteamericanos invadiendo en concepto de guerras preventivas y quedándose con los territorios pletóricos en petróleo, me parece que es una matriz cultural que se impuso a partir del 11 de septiembre. ¿Qué parábola esta, no? La de la crisis de Estados Unidos. A 10 años de aquellos episodios, Estados Unidos, el supuesto mundo libre, se encuentra atravesando una de las crisis sociales, políticas y económicas más importantes de los últimos años, por lo menos desde el año 1930 para acá, luego de haber destinado cientos de miles de millones de dólares a esta guerra, que se justificó justamente en estos atentados, ¿no? Mirá qué parábola. Sí, atentados además que eran por la seguridad y que está lleno de miedo el pueblo de Estados Unidos. De hecho, en estos días que están con este supuesto atentado de coche bomba, que en realidad dicen que no hay pruebas, pero es creíble, lo cual refuerza la seguridad, y están viviendo en una ciudad sitiada nuevamente por controles, o sea que fue por nada, además, porque el objetivo de mayor seguridad está claro que siguen sin poder cumplirlo. Y allí es fantástico recordar aquella obra maestra para mí del periodismo de investigación de Michael Moore en Fahrenheit, cuando comienza a denunciar que más allá de esta paranoia de seguridad, en miles de kilómetros de las costas norteamericanas hay decenas, solamente decenas, de tipos que están controlando la supuestamente amenazada frontera de los Estados Unidos, demostrando que en realidad la amenaza sirve para controlar a sus ciudadanos hacia adentro, más que una supuesta agresión que podría venir de afuera. Por eso hay tantos análisis tan interesantes que han venido últimamente. Incluso hoy aparecen en algunos diarios argentinos sobre cómo la CIA también participó de alguna manera, y en aquella obra muy linda que es Nadie vio a Matrix, se analiza otras perspectivas de lo que significó el famoso atentado a las Torres Gemelas. Lo que es cierto es que el 11 de septiembre es una marca indeleble en el presente planetario. Bueno, Negro, en un rato vamos a retomar contacto. Tenemos un programa cargado con información, con testimonios. Hay un muy buen material logrado por nuestros compañeros que participaron del primer Congreso de Salud Laboral realizado en Villa Constitución esta semana, que organizó la CTA, ¿no, Cori? Claro, fue el lunes y el martes, y bueno, fue un salto cualitativo, es como lo definió Micheli ahí cuando estaba terminando, Pablo Micheli, secretario general de la CTA, cuando estaba terminando este congreso, en el cual se debatió la salud laboral y se arrojaron cifras muy fuertes también en lo que tiene que ver con los accidentes laborales y con el negocio de las aseguradoras del riesgo del trabajo, que está ahí vinculadísimo. Y a propósito de esto, también vamos a hablar con un argentino, seguramente tomaremos contacto en un ratito, que estuvo ese 11 de septiembre, Negro, que estuvo en Nueva York y que vio cómo la comunidad neoyorquina vivía aquel ataque a las Torres Gemelas, Nati, ¿no? Sí, estuvo en una de las torres y fue uno de los que pudo escapar a tiempo. Él mismo recuerda cuando el primer avión estalló en la primera torre, estaba en la segunda, logró escapar y justo había un amigo abajo de una torre con un auto, así que logró subirse a ese auto y salió, se salvó. Un programa con bastante material también de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, de todo lo que está ocurriendo en la República Argentina, por supuesto el debate acerca de las asignaciones familiares, luego del anuncio de la Presidenta de la Nación, qué repercusiones tuvo, cuáles son las miradas de los diferentes sectores sociales y sindicales, que no fueron tan reflejadas por los medios de comunicación, más allá de lo que fue la mirada de aquellos sectores oficiales ligados al sindicalismo. Y a propósito del tema de la salud laboral, Negro, un desprendimiento interesantísimo, con análisis, por supuesto, de las polémicas declaraciones de la Presidenta refiriéndose a la tendinitis de los trabajadores de Subte. Qué bueno. Todo un dato, ¿eh? Así que te auguro un programa interesante si te quedás escuchándolo. En un ratito tomamos contacto nuevamente, así podemos incorporarte una vez más a la mesa. Quiero mandarte saludos, porque así quedé para hacerlo al aire. de la hermana Marta Peloni, que te mando un beso muy, pero muy grande. Bueno, bueno, bueno, y que promete no confundirme más con Carlos del Fraga. Exactamente, eso es lo decirte que Mauro, le decirte Mauro la próxima. Bueno, negro, un beso grande, en un rato retomamos. Chau, tenemos un par de líneas telefónicas para que los oyentes puedan comunicarse con nosotros. Así es el 4535-5999 para dejar un mensaje grabado o el 4535-5900. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A sus ojos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el canto con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pera, es solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena y de bandoneón. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. 29 minutos pasan de las 8 de la mañana. A ver, debe ser uno de los momentos más terribles de la historia contemporánea a nivel mundial. Y esta persona con la que vamos a hablar estuvo en el epicentro de esa tragedia. Nos referimos al atentado que mañana se van a cumplir exactamente 10 años ocurrido en las Torres Gemelas de Nueva York. La persona con la que vamos a hablar estaba en uno de los edificios, en una de las torres. Ahora nos va a contar qué estaba haciendo. Es argentino. Se llama Alejandro Vigilante y está del otro lado de la línea telefónica. Hola Alejandro, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Dónde estás hoy? Hoy estoy en Miami. ¿Cuándo te fuiste de Nueva York? Me fui en el 2006. Ajá. Y ya había llegado en el 2001. O sea que a poco de haber llegado te tocó protagonizar, sí, este episodio. Sí. Sí, me estaba instalando en Nueva York, estaba parando en la casa de un amigo, muy amigo mío, Hernán Casanova, que fue con quien compartimos esta historia, que justo, bueno, él también, íbamos los dos para el downtown, y bueno, nos agarró todo esto empezó a suceder de los aviones, de aquella torre, cuando estábamos dentro de un subte, y bueno, cuando salimos afuera, fue todo un caos, ¿no? A ver, contame, ¿qué fuiste a hacer a los Estados Unidos? ¿Qué fuiste a hacer a Nueva York en aquel 2001? Yo vine a pintar, yo soy artista plástico, soy pintor, y vine en el 1995 a hacer una muestra de pintura y me fui quedando y bueno, en el 2001 me mudo a Nueva York y bueno, y es eso es lo que hago acá en Estados Unidos. Ese día, ¿qué ibas a hacer o qué fuiste a hacer a la zona de las Torres Gemelas? Me había contratado una empresa rusa para que hacer toda pintura decorativa para hacer un mural en el Marriott. Ajá. Y entonces era mi primer, todavía no era mi primer día de trabajo, pero me dijeron vení, acercate, mirá cómo estamos haciendo, y bueno, fui para aquel lado. O sea, era un día, me acuerdo que era un martes o un jueves, ¿no? Era un día de semana, me acuerdo. Sí, un día de semana. Era un martes. Y me acuerdo que el día anterior había una lluvia increíble, estaba en Nueva York, se caía el cielo. Uh-huh. Y bueno, así fue como me agarró el 11. Te escuchamos con cierta interrupción. Me parece que se interrumpió la comunicación. ¿Estás ahí? No, acá estoy. Te sacaste. Perfecto, no, pensé que se había cortado. Entonces... Bueno, Y mi amigo Hernán tenía una compañía de telecomunicaciones a 4 o 5 cuadras de la Torre Gemelas. Entonces los dos íbamos para el mismo lado, íbamos juntos. Y bueno, cuando salimos en Chambers, creo que era la estación, ya todo era un caos. Una de las torres ya no estaba, la gente venía con sangre. Y bueno, decidimos, Hernán me dice, vení, tengo que llegar hasta la oficina donde tengo los equipos para ver qué pasó con todos los... porque las comunicaciones se bloquearon ese día. Claro. Entonces, bueno, la única manera de ya las calles estaban bloqueadas, con barricadas, y nosotros teníamos que pasar de este a oeste. Así que la única manera, en vez de volver para atrás, dijimos, bueno, vamos para adelante. Y íbamos en contra de toda la gente, y hasta que en la calle de las Torres, o una cuadra exactamente antes, estaba el cruce abierto, y ahí decidimos cruzar. Y bueno, cuando estamos enfrente a la torre, yo me acuerdo que venía mirando la torre, bueno, y un terrible estruendo, y ahí se empieza a desmoronar, a colapsar la torre, ¿no? Claro, ¿viste cómo se desplomaba la torre? Sí, total, la estaba mirando, o sea, cuando empezó a caer, eso se cayó en 30 segundos, cuando la empecé a ver caer, lo primero que tenía fue darme vuelta y salir corriendo. Y estábamos en un parque de estacionamiento, y Hernán se tira sobre el auto... Se tiran 3 policías más contra el auto también, un auto que estaba ahí estacionado, y yo que venía de atrás, de repente veo a Hernán que abre la puerta y dice, Alejo, vení, metete, pa. Y ya cuando se venía toda el cemento, el polvo, ¿no? Yo fui el último a entrar al auto, incluso de toda esa onda expansiva ya estaba entrando dentro del auto. Bueno, nos cubrimos las cabezas con las remeras, y bueno, como pudimos, ahí estábamos metidos. El policía que estaba atrás, mi cuerpo quedó mitad adelante, mitad atrás, quedé calzado entre las dos butacas y no podía doblar las piernas, o sea que no podía cerrar la puerta. ¿Y qué es lo primero que pensaste, o por lo menos el primer rumor que había en ese momento? Lo primero que pensé, ¿en qué momento? ¿Cuando estaban dónde? Cuando estaba en esa situación de salir del subte, de encontrarse con eso que era completamente distinto al plan que tenías en la vida cotidiana. En el subte la gente venía comentando, bueno, que un atentado, otra no, fue una caldera, otro que no, que una avioneta, que esto, pim, pam, pam, pam. Pero bueno, así venían las historias. O sea, y cuando salimos allá afuera tampoco, o sea, ¿qué estaba pasando? Y a la noche tampoco sabemos qué estaba pasando. O sea, decís, bueno, ¿y ahora qué más viene? Tiran una bomba atómica, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Nueva York? ¿Nos quedamos? ¿Nos alquilamos un auto? ¿Qué hacemos? Qué bárbaro, ¿no? Qué imagen en la retina y en la memoria que seguramente no se te va a borrar nunca más. Ahora, más allá de ese momento de confusión, ¿qué sentiste al momento en que empezabas a enterarse y que toda la sociedad a nivel mundial se empezaba a enterar de que lo que había ocurrido era un atentado? ¿Qué fue la primera sensación que tuviste? Y nada, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? Vamos a crear un auto, no había auto para alquilar, las comunicaciones estaban bloqueadas. Un caos. ¿Miedo? No, mi miedo no, era como que incertidumbre. Uh-huh. Incertidumbre. ¿Por qué permaneciste en los Estados Unidos? Vos me decís que después quedaste allí viviendo 4 o 5 años más en Nueva York. Porque yo estaba en un proceso de que me estaban por dar la ciudadanía, la Green Card, entonces no podía salir. Claro. Entonces me decía entre quedarme y salir. Si salía, perdía todo. Y si me quedaba, perdía a lo mejor. Claro. Esa fue una lección y bueno. Un riesgo. Elegí quedarme Sí, elegí quedarme y a los 10 días me llama la abogada y me dice que me habían dado la residencia. No lo podía creer. Es fuerte, ¿no? Me imagino, ¿tenés hijos? ¿Tenés familia? Estoy vivo con mi novia, con Sally, y vivo en Miami ahora, sigo pintando. Bueno, uh-huh. Gracias al 11 de septiembre mi pintura cambió. Ahora todo tiene que ver con internet, porque internet fue lo que el evento para mí de ese día, que fue cómo pude comunicarme con mi familia. Tengo incluso en Facebook, en Alejandro Vigilante, las fotos del 11 de septiembre, uh-huh. Las pueden ver. Hasta acá pasaron 10 años. Si hoy te pregunto qué significa para vos el atentado a las Torres, más allá de la experiencia terrible y traumática que te tocó vivir, ¿qué me podés decir? Yo te iba a preguntar lo de los hijos, porque uno siempre piensa cómo se lo contaría a sus hijos en el caso de que los tuviera. Seguramente los tendrás en el futuro. ¿Cómo imaginas trasladar esta experiencia? ¿Qué les vas a decir? Lo que yo realmente quiero hoy en día es tratar de olvidarme de eso. O sea, no cerrar el capítulo. Es algo del pasado que no lo voy a poder cambiar. Quedó como una parte de la historia. Y es algo que no me hace bien recordar. Porque sé que sucedieron cosas que no sé qué sucedieron, y esas cosas que no sé me darían una claridad como para entender lo que pasó ese día, por qué el hombre llegó a hacer esto, y cuáles fueron los fines y intenciones. Uh-huh. Esa parte me tiene una incertidumbre, y es la que no me deja dormir. Alejandro, te agradecemos mucho este contacto aquí con Radio Splendid. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno. Un abrazo, cariño. Chao, gracias. Que tengas un buen día. Fuerte, ¿no? Cuando uno escucha, porque todos los comentarios que nosotros podemos hacer desde acá tienen que ver con, en materia de vivencias, lo que vivieron los demás. Lo que uno piensa, no sé qué se les ocurre a ustedes, ¿no? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Pero lo que uno piensa es que a 10 años de este momento, los que lo vivieron tan traumáticamente seguramente quieren olvidar esas imágenes. Que uno, me imagino, te acompañan hasta en sueños, ¿no? O sea, y en pesadillas. Pero aquellos que lo vivenciamos desde afuera, sin haber sufrido ese dolor, pensamos que tal vez no es conveniente olvidarse de estos hechos en función de lo que representa, hacer un análisis de contexto histórico que nos permita entender qué fue lo que ocurrió para tratar de, como ciudadanos del planeta que somos, contribuir, aunque sea mínimamente, a evitar que vuelva a ocurrir. Y uno piensa que esto indudablemente tiene que ver con las decisiones de los gobiernos de los países que dominan el mundo. ¿Qué podemos decir nosotros o qué podemos hacer? Bueno, por lo menos entender que si no hubiese existido una administración Bush, que si no hubiesen existido una decisión política de encontrar un argumento terrible, como generalmente suelen hallar las personas como Bush, que han dominado y siguen dominando el planeta, para justificar su despliegue militar, estratégico, violento, asesino, genocida sobre los pueblos más oprimidos, probablemente este tipo de hechos no ocurriesen. Claro, nosotros, me podrán decir ustedes, ¿y yo qué tengo que ver? Yo no lo voté a Bush. Probablemente, si me estás escuchando por internet y vivís en los Estados Unidos, me puedes decir, bueno, está bien, pero el voto ciudadano en los Estados Unidos tiene de los más bajos índices de participación popular cada vez que se hace una elección. Sí, no, pero y además no solo es Bush, digamos, porque es Obama, que la continuación más clara, bueno, es el asesinato de Bin Laden el año pasado, la forma de ese asesinato, toda esa duda que generó, y así todo, bueno, esto, ¿no? A partir del 12 de septiembre, que empezó a ser Osama Bin Laden el enemigo del mundo. Se supone que cuando hay un enemigo, y imaginemos que lo matan, ese enemigo se termina. Ya está, se acabó nuestro enemigo. Al otro día ya hubo un nuevo nombre para el nuevo enemigo, que ahora también se está buscando y que también sigue justificando las operaciones militares y el dinero que se sigue invirtiendo en mayor seguridad como política de Estado, además, ¿no? El miedo, lo que decía recién Alejandro. La cultura del miedo, la instalación de la cultura del miedo, que no es solamente de los Estados Unidos. El miedo, disciplina y también eso ocurre en muchos en la mayor parte de los países, esa práctica que tiene que ver con eso, que es la práctica que se ha instalado y que se mantiene y que creo que es una buena forma de administración que ha encontrado los Estados Unidos en estos últimos 10 años, ¿no? 41 minutos pasan de las 8 de la mañana. 4535-5900, nuestra línea de oyentes, ahí te entiende Ariel hoy porque Rama está de vacaciones. En el contestador automático podés dejar un mensaje, 4535-5999. ¿Qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 2001? Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. A propósito de otro 11 de septiembre que ya no se recuerda tanto y que nosotros queremos evocar, el 11 de septiembre de 1973 era derrocado con una violencia pocas veces vista el gobierno de Salvador Allende en Santiago de Chile. Y a propósito de esta fecha, Pablo Milanés compuso esta bellísima canción, Yo pisaré las calles nuevamente. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Bien, claro que también. Si bueno, tú, pero si digo, tú, bueno, por no, si pero no nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar del Día del Maestro, por supuesto, que no. Lo que pasa es que acá, espera que acomodo esto. Acá siempre cuando tiene un problema con el micrófono. ¿Qué es lo que le pasa? Es fálico lo mío. Yo todo lo que tenga forma así rara lo flexible. Sí, sí. Es raro igual este micrófono. Y manipulable. Sí, es muy raro. Ay, que me gusta agarrarlo. Ay, volvimos. Ay. Mire que se me cae un lagrimón. Yo voy a hacer que se te caigan otras cosas. Ay. El pantalón. Pues, te lo puedo arrancar con los dientes. Tengo... No, a ver si me quedo con el puente del pantalón. Mire qué mala que soy. Son terribles. ¿Se acuerdan que uno se le cae el comedor? se le cae el comedor. Volvamos, perdón. Mira, yo te voy a explicar una cosa. Es preferible que se te caiga el comedor porque te lo podés pegar, a no que se te caiga el culo, nena. Ay, me salió. Pero me está diciendo que tengo la cola caída, ¿no? No, me le estoy diciendo que tarde o temprano. A mí la dentadura, la dentadura me duró 38 años. A usted el culo le va a durar menos, le aseguro. Bueno, pero hay muchos métodos para mantenerlo bien arriba. Sí, totalmente, por supuesto. Como por ejemplo operarse. ¿Viste que usan muchos los hilos de oro? Así es. O grasa de no sé qué, ¿de qué animales? Tripa de chancho. Sí, no sé, se lo desestimaron, no existe, no sirve. ¿No? Me contaron lo de la grasa. ¿Eso? Duarte, ¿usted no se pondría un hilo? No, un hilo de oro. No, la verdad es que no. Ustedes, perdón, ustedes sin dudar, ¿o no, vos? ¿Ustedes son de cavado? Epa. ¿Cavado definitivo? ¿Cómo se llama eso? ¿A la cera negra? ¿Cómo se hace? Porque digo que ahora se usa tan chiquito todo. Todo chiquito, sí. ¿Hilo dental? Hilo dental, pero por supuesto. Oh, ¿usted pretende que yo ahora avance presentando un informe de salud laboral? Voy a tener que llamar a Mercor para que me vengan a buscar. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! 11 de septiembre, el Día del Maestro. También lo que pasa es que acá tenemos negado a Sarmiento, porque ustedes saben que nuestro compañero Carlos del Frade es anti-sarmientista. Él es antimitrista, anti-sarmientista. Y él, viste, Belgrano, Moreno, Lustó. Ah, no, Lustó es otra cosa, eso es otra, la delantera de arriba. Pero no, pero digo, San Martín, pero algún todo, otro que debe, sí, que busca, exactamente, siempre sale, el antropólogo. O un Artigas te trae, claro. Pero jamás te va a hablar de un Sarmiento. Por eso, aprovechando que no está del Frade, podemos decir que el 11 de septiembre también se recuerda el Día del Maestro, a propósito del negado por del Frade, ¿no? Domingo tenemos Faustino muchos maestros Sarmiento y maestras que nos escuchan. ¿Ah, sí? Ex docentes. Ahora se me viene a la cabeza Beatriz de Recoleta, sí, que es ex docente. Así que mandémosle un beso. Ahora se me ocurrió a ella. Gran saludo para Beatriz y para todos los docentes que nos están escuchando. Pero bueno, vamos a meternos en el análisis de este tema, que tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros como trabajadores. Yo pensaba, mi mujer es diseñadora gráfica y trabaja desde hace muchísimos años frente a una computadora. Vive permanentemente con dolores de columna. Claro. Tiene diagnosticado incluso un problema de columna, un pinzamiento que tiene relación con lo postural, con la forma en la que se sienta ante la computadora y tiene que manejar el mouse de manera reiterada porque trabajan 6, 7, 8 horas. 6, 7, 8, ¿eh? Mira vos. Qué colonizado que está. 8, 9, 10 horas por día, justamente en una postura que muchas veces es antinatural para el cuerpo. Claro, uno no lo nota eso. No lo nota hasta que eso tiene un efecto directo en su salud. Y después cuesta atribuirle eso a algo que hace uno tan cotidianamente sin darse cuenta. Es decir, como para el que fuma, tal vez el hábito de fumar no sea dañino, porque che, no me hace nada esto. La acumulación de los años fumando te va a provocar un daño. Si vos tenés una postura laboral, una posición a la hora de ejercer una actividad de manera reiterada y permanente, probablemente tengas una afección, mucho menor seguramente que la de si fumas todos los días, pero una afección al fin. A propósito de esta situación que generó la discusión y el debate por una medida de fuerza que llevaron a cabo los trabajadores de los subterráneos esta semana, que recordarán ustedes, protestaron porque deben utilizar la tarjeta SUBE, deben recargar la tarjeta SUBE de los usuarios, y eso los obliga a tener una postura laboral que les provoca, dijeron ellos, tendinitis en sus manos, en sus muñecas. La presidenta de la Nación recogió ese guante y fue, a mi criterio, un tanto peyorativa respecto de lo que representa la discusión sobre el respeto por los derechos laborales de los trabajadores, específicamente aquellos que están ligados a la protección de la salud laboral. Mientras esta polémica se sustanciaba y tenía un protagonismo inusual en los medios de comunicación, la CTA, con muchísimo menos prensa seguramente, porque no se puso demasiado énfasis en lo que se estaba debatiendo, realizó un encuentro sobre salud laboral en la ciudad de Villa Constitución. Así es, en Villa Constitución, fue en el Instituto de Salud y Medio Ambiente de la UOM, de ahí de Villa Constitución, y bueno, y alguna de las cosas que destacaron fue, y de las que se reclamó, fue la derogación del sistema de ART, que dicen hace de la salud una mercancía. Uh-huh. Y ese fue uno de los grandes debates que cruzó durante estos dos días que duró este congreso, este encuentro, que fue uno de los primeros, y que, por ejemplo, tiraban cifras como que a principios del siglo el 73% de los problemas laborales era por las condiciones de trabajo, y que la lucha por mejorar esas condiciones de trabajo y salud laboral forma parte del germen del movimiento obrero. ¿Sabes que cuando a principios del siglo pasado un especialista recorrió el país dando una especie de panorama, primer pantallazo diagnóstico de la salud laboral en nuestro país? Se llama Vialet Massé, tipo. Y el tipo hizo un informe, el informe de Vialet Massé, que retrató el estado, el diagnóstico más preciso sobre las condiciones de los trabajadores argentinos. Cuando uno lee ese diagnóstico, que insisto, fue realizado a lo largo de todo el país, pensado en función de retratar las diferentes realidades, desde los cañeros o de los zafreros en el norte argentino, pasando por los mensú en el litoral, aquellos trabajadores que tenían ligazón con la actividad minera, uno imagina, había un país en vías de desarrollo que miraba al mundo desde otro lugar. Yo recuerdo 100 años después del informe Vialet Massé, hace algunos años, pocos, se hizo un nuevo relevamiento, lo hicieron algunos compañeros nuestros de la CTA, y pudieron percatarse de que muchas de esas realidades retratadas 100 años antes continuaban presentes. La salud de los trabajadores sigue en jaque, sigue en peligro, producto de, por un lado, las condiciones inhumanas de trabajo que hay en muchos lugares del país, y por otro, un sistema de protección de riesgo del trabajo que está más puesto en maximizar las ganancias de las empresas que lo controlan que en proteger la salud de los laburantes. A propósito de todo esto, se habló en este congreso y este informe, en donde vas a escuchar el testimonio de varios compañeros y dirigentes, como por ejemplo el ministro de Trabajo de Santa Fe, Carlos Rodríguez, José Rigane, secretario general adjunto de la CTA, y nuestro queridísimo amigo Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la Central de los Trabajadores de los Argentinos, te cuento un poco de qué va esta historia. La seguridad, el tema de las condiciones de trabajo, el tema del medio ambiente, tiene que ver con la vida. La prevención de los accidentes es una doble obligación. Es la obligación del empleador y la obligación del Estado de prevenir e inspeccionar. Defender la salud y seguridad en el trabajo no es más ni menos que defender el derecho a la vida. Queremos subrayar la importancia de estos procesos de capacitación, sobre todo porque vienen compañeros de todo el país, porque la lucha por la vida, la lucha por la salud, la lucha por la seguridad, yo creo que es la parte más importante y muchas veces olvidada, es decir, de una organización sindical. Las políticas liberales, neoliberales, afectaron todos los ámbitos y también afectaron este ámbito, creando las ART, que el solo decir que hay más de 72.000 juicios contra la ART es una demostración clara de lo que ha significado esta ley en contra de los derechos de los trabajadores, en contra de establecer ámbitos seguros, en contra de obligar a la patronal a cumplir con lo que tienen que cumplir, precisamente para que no acontezca la cantidad de accidentes que acontecen. Las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen, al tener ánimo de lucro, tienen la posibilidad de evitar costos, y evitar costos implica evitar costos en prevención y evitar costos en al momento de la reparación. El delegado de higiene y seguridad debe ser elegido por el voto directo y secreto de los trabajadores, de todos, independientemente de la afiliación sindical que tenga. El proyecto de UIA y CGT le da el monopolio al sindicato con personería gremial en cuanto a la convocatoria a las elecciones de delegados en higiene y seguridad, y por supuesto lo convierte en sindical, no le da autonomía, cosa que hemos debatido y ya nosotros hemos tomado posición en cuanto a la autonomía de esa representación. La preocupación empresaria es el tema del coseguro, el tema de quién asegura los juicios por responsabilidad integral para los coseguros. Los pueden tener los grandes grupos, es decir, las grandes empresas. La pequeña y mediana empresa es una es la que existe en la mayor cantidad de accidentes, ¿no? En este momento, en todo el país y en todo el mundo, digamos, es la construcción la primera dadora de muertes, o sea, este es un problema genérico. Y vos vas a ver más muertes cuanto más desarrollo haya de fuerzas productivas nuevas. Y la incorporación de jóvenes trabajadores trae muchísimas veces, sin la capacitación necesaria, mayor posibilidades. Pero no solamente introducción de trabajadores nuevos, sino falta de controles, ¿eh? Muchas veces dicen, y el trabajador no utiliza el elemento de protección personal. Primero, hay que decirle por qué y para qué. Y en segundo lugar, hay que controlar que los usen. Esta es una obligación del patrón tan grande como es su deber de seguridad. Actualmente, la industria tiene saturación de la capacidad instalada. Entonces, los equipos que se reponen son equipos que no tienen seguridad industrial, es decir, que no tienen... No cumplen con las normas de seguridad para los trabajadores. Por lo tanto, está en el mercado un equipo en esas condiciones, vale un tercio de lo que vale un equipo completo. Por lo tanto, lo atan con alambre y continúan, porque la vida del trabajador en ese tipo de mentalidad no vale nada. La pelea que cada uno da en su vida personal también todos los días, cuando se tiene que levantar temprano, lidiar con esto, lidiar con otro, lidiar por ahí con que le pararon el subte porque la tarjeta del subte le da tendinitis cuando lo ponen. Entonces uno dice, la pucha, parece ser que algunos no han entendido lo que está pasando en la República Argentina. Bueno, polémica, ¿no?, la declaración de la presidenta, pero la idea nuestra era mostrarte el contraste. Mientras algunos nos debatían sobre si te genera o no tendinitis, accionar la tarjeta del SUBE para recargarla, otros se proponían una discusión un poco más amplia acerca de la situación de la salud laboral en nuestro país y fundamentalmente del sistema diseñado de manera perversa durante los 90 para quedarse con el dinero que los trabajadores destinan a la protección y a la prevención del riesgo laboral, mientras la salud de aquellos que ponen su sangre y su cuerpo al servicio de la reproducción del capital se sigue deteriorando paulatinamente. Tenemos dos líneas telefónicas. 4535-5999 para dejar tu mensaje en el contestador. O si no, 4535-5900. Tenemos también un Facebook. Nos buscan como Sobre la Hora. Ahí publican lo que gusten en nuestro muro. Miran nuestras fotos. Voy a subir una foto suya. ¿Qué le parece? Desnudo. No, desnudo no, porque justamente queremos tener más amigos. Depilado. ¿Usted se depila, Mauro? No da, ¿no?, para hablar de esto ahora, ¿o sí? Totalmente. Digo, me depilo totalmente. Ay, Dios, mira vos, Dios. Si trabajo me matan y si no trabajo también me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¡Ay! ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Era Rubén Domínguez. ¿Cómo es que se llama esto? ¿Trabajo me matan si no trabajo? ¿Cómo es, Duarte? ¿Cómo es? ¿Cómo de vuelta? Me matan si trabajo, y si no trabajo me matan también. Siempre lo matan. Bueno, en el fondo eso. Sí, eso es importante. Siempre morirás. Siempre morirás. Te van a matar. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes. Desde hace muchas semanas venimos discutiendo, debatiendo, escuchando las voces a propósito de lo que significa este tema de las asignaciones universales, de la importancia que tiene tener una asignación universal, realmente universal, en contraste con lo que se nos propone desde el Estado, desde el gobierno, que en este caso maneja los fondos del Estado, en relación a una asignación universal que no llega a ser justamente universal. A propósito de este tema, durante el transcurso de esta semana, la Presidenta de la Nación también formuló algunos anuncios que tienen que ver con incrementos en los montos que el Estado destina para justamente pagarle a las personas que no tienen trabajo, que no tienen una cobertura, un dinero que les permita paliar ciertamente algunas situaciones complicadas, como deben estar atravesando muchísimos hogares argentinos. Pero también se retocaron los montos destinados a las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia. El tema es complejo porque, más allá de los números, hay una decisión política de incrementar montos, pero de no incluir a muchas familias que no están dentro de esta, de este subsidio, de este recurso que el Estado destina para proteger a aquellos que no están tan protegidos por la situación actual. Un trabajo presentado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas a propósito de este tema, con un equipo de trabajo de esos que prestigian la actividad de aquellos que se dedican a estudiar estas cuestiones, como Ana Rameri, Agustina Jaimovic, Mora Estrarnovi, Tomás Raffo, realizó en este caso un diagnóstico de la situación que nos va a ayudar a entender cuál es la verdadera, cuál es la realidad de este tema y dónde estamos parados a la hora de expresar una opinión respecto de esta cuestión. Estamos en comunicación con nuestro compañero Tomás Raffo, que siempre tiene la gentileza, desde su condición de economista, de desencriptarnos estos temas para que podamos entenderlos. ¿Cómo te va, Tomás? Buen día. ¿Estás escuchando, Tomás? No me escucha, Tomás. mientras usted... Exactamente, te escucho. Ah, sí. Perfecto, entonces no me escuchaba el operador técnico, lo cual era peor, que no me escuchara vos. ¿Cómo te va, nene? ¿Bien? Muy bien, Mauro. ¿Cómo están ahí ustedes? Acá, perfecto, con Corina, con Natalia, sin Delfrade, que lo tenemos en Rosario, pero haciendo lo que podemos para remarla en este sábado en donde ya empieza a haber calorcito y nos empezamos a calentar con estos temas. Muy bien, vos siempre bien rodeado, Mauro. Sí, viste, viste, no me va tan mal acá, ¿eh? En todos los lugares donde laburo siempre tengo mujeres hermosas. Sí, te envidio. Bueno, te puedo invitar tranquilamente. Aparte, bueno, aceptaré gustoso. Acá sobran las féminas, así que... Qué grande lo tuyo. Rafa, cuénteme, ¿cómo va la cosa? Cuénteme este trabajo que hicieron, ¿a dónde pone el eje? ¿A dónde pone el debate? Pone el eje en esta discusión respecto a la universalidad de la asignación, porque en realidad la presidenta cuando anunció, dijo, entre otras cosas, que solamente quedaba un 5% de menores excluidos de la asignación universal, y que este 5% está constituido por menores extranjeros o por menores que viven en zonas de difícil acceso o por menores que aún no se han documentado. Y ella explica por qué razón se llega a este 5%, parte del dato de los 12.300.000 pibes que arrojó el censo del 2010, y empieza a dar cuenta de la cantidad de menores cubiertos en los distintos regímenes. Pero acá empiezan los problemas, porque si hay 12.300.000 pibes y la asignación universal cubre solamente a 3.500.000, es porque tan universal no es, sino que en realidad el resto de los pibes, los 10 millones que quedan, en realidad convive con regímenes distintos. Y en este marco hay regímenes que tienen que ver con la asignación familiar, como es el viejo régimen contributivo que se había creado cuando la Argentina tenía una tasa de empleo formal dominante en el mundo laboral. Pero este régimen, dado que en realidad el empleo formal no es lo dominante, sino que es en todo caso la excepción del mercado laboral, solamente cubre a 3.400.000 menores. Uh-huh. Y en ese marco ella empieza a describir una serie de regímenes que cubren asignaciones en su concepción, pero que en realidad son bastante cuestionables. Por ejemplo, la prestación de desempleo, que son 100.000 pibes, en realidad es una prestación que da una asignación por el momento en el cual el trabajador está desocupado, es un trabajador que tuvo un empleo un empleo formal y que va a estar en esa condición solamente 2 años, y en el marco de que termine la fecha, nuevamente estará sin esta prestación. Luego también incluye a lo que son los el empleo público provincial y municipal, que ahí hay prácticamente 1.400.000 menores, y ciertamente tiene una asignación por pibe, pero en realidad no tiene que ver con la decisión nacional, sino que son regímenes muy distintos, en donde hay desde 120 pesos en la ciudad de Buenos Aires hasta 350 en Santa Cruz, pasando por 40 en Chaco y en Santiago del Estero. Son regímenes de alta diferencialidad. Pero lo que empieza a llamar poderosamente la atención es que se empiezan a incluir a menores cuyos padres, por ejemplo, perciben un plan social en la provincia, que no tiene que ver con que reciban un plan social por su menor, sino que tiene que ver con los planes sociales de la provincia vinculados con el empleo, la asistencia social, y como estos beneficiarios tienen menores, es como si estuvieran cubiertos por una asignación por tener pibes, cosa que no es así. Uh-huh. Y ahí ella agrupa a 1.100.000 menores. Luego también dice algo que es perverso y cínico, que es que en realidad hay 1 millón prácticamente de hijos de monotributistas que estarían también cubiertos. ¿Por qué es perverso y por qué es cínico? Es perverso porque en realidad los trabajadores monotributistas están registrados, están aportando al sistema de seguridad social, pero la propia ley define que aún aportando no tienen derecho a cobrar asignación familiar como si lo tienen los trabajadores formales que también aportan. Y hay que aclarar acá que los monotributistas tienen un descuento sobre su salario mucho mayor que el trabajador formal. Por eso la perversión de trabajadores que están aportando más de lo que aportan los formales y que no reciben la asignación. ¿Y por qué es cínico? Porque en realidad gran parte de los monotributistas que han crecido en el último tiempo tienen que ver con empleados públicos nacionales, en donde la expansión de los 30.000 puestos de empleos en el Estado Nacional tuvo gran parte que ver con la incorporación de monotributistas. Uh-huh. Es decir que son los propios trabajadores del Estado Nacional a los cuales se les descuenta un aporte mayor y no se les reconoce en todo caso los derechos que tienen otros tipos de trabajadores. Déjame hacerte ahí un primer señalamiento o pregunta porque además vos tenés una cantidad de datos que me parecen contundentes. Cuando hablamos de que hay un 23,1% de los pibes, cuando hablamos de pibes hablamos de menores de hasta 18 años, ¿no? Uh-huh, así es. Que totalizarían un 2.851.309 pibes. Así es. Que no cobran ninguna prestación. ¿Quiénes son estos pibes? Ahí, o sea, estamos, ¿qué universo es este? Ahí estamos, en función de la información presentada por la presidenta y esta suerte de ensalada metodológica, hemos reagrupado las categorías y hemos incorporado el 5% que ella no reconoce que no percibe la asignación por ser extranjeros, residentes de zona de difícil acceso o no documentados, e incorporamos aquellos hijos de los trabajadores que ganan más del tope de 4.800 pesos, actualmente 5.200, pero que tampoco deducen ganancias, que una estimación muy corta sería aproximadamente 70.000 chicos. Incorporamos el casi 1.000.000 de monotributistas, incorporamos casi el 1.100.000 hijos de trabajadores que reciben algún tipo de plan de empleo provincial o municipal, pero que no tiene que ver con la asignación, e incorporamos los 70.000 pibes que estarían en las pensiones no contributivas, que como la asignación es incompatible con otro tipo de prestación, si tiene la pensión no puede tener la asignación, y por ende cuentan como si tuvieran la asignación porque tienen la pensión, pero son cosas distintas. Y en ese marco, considerando este agrupado de menores que no perciben nada por una asignación, en realidad tenemos al 23,1% de los menores, que son los 2.800.000 pibes. Y si uno fuera un poco más preciso y dijera en todo caso algo que ella mismo dijo, que hay 2.200.000 del sistema contributivo que tienen asignación plena, es decir, que reciben los 270 pesos que se fijó el último valor, y incorpora ahí a la asignación universal, e incorpora ahí también a los que reciben 270 pesos de las jubilaciones y pensiones, tiene prácticamente al 49,2% de los pibes. Por ende, en rigor, el 50,8% de los pibes estarían cobrando una asignación que estaría por debajo de esta asignación plena o directamente nada. ¿De dónde salen estos fondos y, a criterio tuyo, de dónde debieran salir, Tomás? Estos fondos, sobre todo la asignación universal, que aportan 11.800 millones de pesos, salen de los recursos del ANSES. Los recursos del ANSES están disponibles porque casualmente el ANSES está pagando al 73% de sus jubilados y pensionados el haber mínimo de 1.430 pesos. Por ende, es una suerte de sustitución o, en todo caso, postergación de los jubilados para mantener una asignación que es bienvenida por los pibes. Pero en realidad esta discusión es una falsa dicotomía. Uno debería financiar políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables sobre la base de distribuir el ingreso de aquellos sectores que tienen poder adquisitivo por la vía de una reforma impositiva que está ausente, y que uno debería ir a recoger los recursos que están visibilizados en la enorme cantidad de patrimonios que uno puede observar cuando recorre las grandes urbes, en lo que es la expansión del consumo suntuoso, vinculado con automotrices, vinculado con consumo de alta gama, vinculado con inclusive algún inmobiliario, y obviamente todo el tema de lo que tiene que ver con los patrimonios, las herencias, las cuentas financieras, que tienen la suficiente, magnitud como para financiar tranquilamente estas políticas y efectivamente distribuir el ingreso, que no es más ni menos que sacar al que tiene mucho para dárselo al que tiene poco. Tomás, muchas gracias, como de costumbre. Mauro, un placer. Un abrazo grande. Abrazo grande. Tomás Raffo, uno de los economistas que trabajó en esta investigación, que nos permite decirles que el aumento anunciado de las asignaciones familiares y de la asignación universal del 22% está por debajo del aumento de los precios, que ascendería al 27%, y por supuesto mucho más por debajo que el 27% que se incrementaron los alimentos. Solo 6 millones de chicos menores de 18 años van a percibir los 270 pesos plenos anunciados por la presidenta, y este es el dato me parece más destacable. El 23% de estos chicos, que son más de 2.800.000, no cobra ningún tipo de prestación. 4535-5900, el contestador es 4535-5999. Disculpen que le mostremos la mitad del vaso medio vacía. Los tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi mi canto por la paz. La paz en todo el mundo, como un surco profundo donde florezca el pan. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. Reclaman unidad. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los bienes si no tenemos paz? La paz es un derecho, tenemos que exigirlo, arriba voluntad. Obreros, campesinos, soldados y estudiantes, unidos por la paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. Pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. Ataca el recital por la paz, ¿es o a la paz? A la paz, el recital a la paz que hizo este cantante sublime que tiene nuestro país, que se llama Don Sixto Palavecino. No, ¿cómo se llama este? El chaqueño Palavecino. Estamos en una campaña para ahuyentar oyentes y por eso decididamente emprendemos este camino sin retorno. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Ay, bueno, los oyentes a pesar nuestro se comunican, ¿no? Pero ¿y cómo se comunican? Si quieren dejar su mensaje grabado pueden llamar al 4535-5999 y si no, 4535-5900. Sí, yo preferiría que dejaran mensajes en el contestador porque lo tenemos, como Rama se fue, lo tenemos Ariel, el pulpo Federico está haciendo ingentes esfuerzos por tuitear contenido del programa, atender llamados, sí. Lo van a estresar, por es favor. Complicado. Bueno, llamó Mario de Barracas. Hablando de tendinitis, los que nunca la van a sufrir son Jaime Joclender Moyano, que son los aliados de este gobierno. Ajá, a usted se referirá porque por la mano, en donde ponen la mano. Digamos. Por la mano negra. Sí. La foto de Joclender en la revista Noticias es muy, muy fuerte. Esa es la de la tapa, no es tan fuerte como la que tiene en el interior, que sí. Es Joclender vestido de negro claramente, uh-huh. Sobre una moto enorme, es más de Terminator, es como Terminator. Es un Schwarzenegger, sí, es latino. Es Joclender un personaje porteño. Que la verdad que a mí siempre me generó muchísima contradicción y rechazo que estuviera. Y curiosidad también. Curiosidad también, por supuesto, ¿por qué no decirlo? Pero ahora te digo que lo que está generando es preocupación en algunos funcionarios del gobierno, porque prendió el ventilador y está revoleando para todos los costados. Bueno, uno de los temas que se instalan, ¿no? A propósito, a uno le gustaría seguir vinculando a los organismos de derechos humanos con sus históricas luchas y con lo que realmente uno piensa que tienen como objetivo principal, que es contribuir con su labor inacabable en el esclarecimiento de lo que ocurrió en nuestro país durante la época de la dictadura. Amén de que también tienen y deben, y me parece muy bien que lo hagan, el derecho a participar en todo lo que sea la reconstrucción de la Argentina y aportar desde la experiencia que tienes, madres, abuelos, familiares, a una mirada sobre esto. Indudablemente, tener que encontrarnos con Eve de Bonafini, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, involucrada en estos asuntos, a nosotros nos da mucho pudor plantearlo de esta forma. Pero a las claras, Jock Lendl es un personaje sumamente contradictorio y que a nosotros, por lo menos, nos provoca esta sensación. Alberto de Merlo, yo estoy bien, pero estos individuos... ¿Así arrancó? Sí. Yo estoy bien, pero estos individuos te producen un malestar. Sí. Escuchar a esta mujer que ocupa la presidencia hace este discurseo. La escasez de estos individuos atrasa a nuestro país, que podría ser una potencia. Bien, está tomando algo la persona que redactó el mensaje, pero bueno, no importa. Medio contradictorio, como no importa, amigo, pero vamos a tratar de clarificar un cachito el mensaje. A mí me quedó como al revés, pásamelo, a ver. Dale. Ahí va. Sí. Siga, usted siga. Alberto de Sarandí, Estados Unidos hizo lo mismo que con Pearl Harbor. Fue la excusa para iniciar la guerra, como el 11-S, para desatar la guerra en el Medio Oriente. Ajá. Vamos a escuchar un mensaje grabado, ¿le parece? Dale. Que la presidente se da el lujo porque tiene unas escandalosas ganancias en su patrimonio personal gracias a que no existe el impuesto a la renta financiera. Entonces, para ella es muy fácil burlarse de los problemas que pueden afectar a la salud de los trabajadores. Fue bastante repugnante, no fue casi peyorativo como vos dijiste. Fue repugnante lo que hizo. Vos sabés que se dio un debate en la producción sobre este tema. Bueno, no es necesario trasladarlo acá, son debates de producción, pero yo voy a decir lo que pienso al respecto y los invito a ustedes que están del otro lado, si quieren hacerlo también. A mí no me gusta que se subestime la capacidad que los trabajadores tienen para poder ejercer no solo el derecho, sino también el deber de protestar de acuerdo a lo que los representados por los trabajadores generalmente tienen ante una situación que entienden que es injusta. Los trabajadores del subterráneo los conozco yo, tengo la suerte de conocerlos y de haber compartido con ellos espacios de militancia desde hace muchísimos años. Vienen peleando y pelearon, sobre todo a mediados del año 2005-2006, por una reivindicación laboral muy importante, que fue la reducción de la jornada de trabajo de 8 a 6 horas. Lo lograron y nos demostraron a todos que con la lucha se pueden obtener beneficios que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo de aquellos que laburan cotidianamente, en este caso como ellos, abajo de la tierra, durante 6 horas ahora. Pero antes lo hacían 8 horas y eso les provocaba enormes cantidades de problemas de salud. A mí me parece que no está mal que los trabajadores, sobre todo si lo deciden en asamblea, resuelvan y avancen en medidas de fuerza que vayan en aras de la protección de sus derechos. Lo que tal vez puede quedar en el medio, discutible, y para discutir, y me animo a discutirlo, es si una medida que afecta a tantos usuarios, como es en este caso el servicio de los subterráneos, puede ser utilizada de manera insistente o persistente sin que termine por desgastarse esta unión, esta mancomunión que debe haber necesariamente entre la sociedad y el reclamo de los laburantes. Porque yo quiero que la sociedad entienda que el trabajador de subterráneo es alguien que está protestando por sus derechos, no que lo vea como un enemigo, no que piense que el trabajador de subterráneo es alguien que le está cagando la vida. Y para que eso ocurra es importante que también exista un ejercicio responsable de la medida de fuerza como tal. Y no digo que no lo haya habido, pero entiendo a aquellos que por ahí plantean cierta dicotomía con esta cuestión. No comparto las palabras de la presidenta. No me parece que la burla a la medida de fuerza, la burla del justificativo que se dio por la medida de fuerza, sea el camino a recorrer. Prefiero el diálogo, prefiero el debate, prefiero la discusión. José Antonio de Lanús, cuando yo era chico me enseñaron que era un grande y ahora lo menosprecian. ¿Por qué no hablan del gobernador de San Juan, que a costas de la gente está extrayendo todo el oro que le es posible? Bien, se llama José Luis Gioja, hemos hablado en unas cuantas oportunidades del caballero y seguramente le vamos a destinar algunas páginas de nuestro programa en el futuro. Sí, buen día, Mauro. Te habla Roberto, del Bloque Social de Avellaneda. Bueno, estoy escuchando como todos los sábados el programa. Cuando te referís a la convivencia de la policía con el narcotráfico y con todo tipo de delitos en la provincia de Buenos Aires, no te olvides que esa zona, desde Villa Tesea y Burlingame, Morón, siempre fue considerada el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas. Bueno, es cierto, ahí, a ver, ahí pasan muchas cosas. Yo les podría contar algunas de ellas. En el año 2009, en la Villa 9 de Julio, que es la villa que durante años tuvo como epicentro las actividades de la banda de narcotráfico que lideraba Mameluco Villalba, por aquel entonces todavía detenido, se produjo un tiroteo donde hubo más de 300 disparos y murieron 4 personas. Entre esas 4 personas había 2 cabecillas de grupos narcos. Uno de ellos había sido mano derecha de Mameluco. ¿Qué pasa? ¿Quién mata a esta persona? Acusan de haber matado a esta persona a un comisario, a un subcomisario, en realidad, que tenía actuación allí en la zona de San Martín, que participó de estos incidentes. Para evitar conflictos, ¿qué hacen? Lo sacan, lo mandan a Escobar. Luego se descubre que este comisario, de apellido Brites, es hermano de otro personaje que está ligado al control de las bandas de narcotráfico en esa misma zona. Lo que hizo suponer, con buen criterio, que este caballero lo que hizo fue limpiarle la competencia a su hermano para que pudiera trabajar libremente en el control de la venta de estupefacientes en la zona de las villas de San Martín. A partir de ese momento hay una decisión política del gobierno de Scioli y de su ministro de Seguridad Casal de pactar con la departamental San Martín como intermediario con los narcos de la zona. Y desde 2009 para acá dejan de producirse esos enfrentamientos tan abiertos, y lo que empieza a ocurrir en los subterfugios de la vida villera son los secuestros extorsivos para presionar por las deudas que había y se generaban entre ellos por las actividades ilícitas que realizan. Si yo me quedo con un botín que te corresponde, yo te saco a tu hermano, te lo retengo hasta que me lo devuelvas. Bueno, esta mecánica se ha visto y se ve de manera reiterada en el análisis, ya no de la estadística delictiva, sino de la realidad que te cuenta la gente del barrio en los últimos años. Y de hecho, la aparición de cadáveres en containers de la zona o en automóviles quemados se ha producido también de manera reiterada. Ocurre que en general son gente sobre la cual nadie reclama, porque o son indocumentados o están ligados al mundo del delito, y tal vez esos asesinatos y la desaparición de esos cuerpos sean hasta convenientes para el sistema. El problema fue que en medio de estas disputas pudo haber caído la chiquita Candela Sol Rodríguez. Y ahí es donde una alerta social provocó lo que terminó definiéndose casi como un caso testigo de los vínculos siniestros entre la policía y el narcotráfico. Cuando se sepa la verdad completa de lo que hay detrás del crimen de Candela Sol Rodríguez y los vínculos de ciertos personajes que la familia de esta chiquita conocía con el narcotráfico y con la corrupción policial, van a saltar muchas astillas. Astillas que para el gobernador Scioli y el ministro Casal no eran convenientes que saltaran en este momento. Y por eso se hicieron ingentes esfuerzos por tratar de evitar que esto trascendiera más de lo que les convenía. Justamente por eso, discúlpame, quizás no, nunca llegamos a saber cuál es la verdad detrás de todo esto, ¿no? Sí, yo, a ver, en general nos suele pasar que tenemos una memoria bastante selectiva y además relativa en función de lo ocurrido en el pasado, y nos pasa que no tenemos por qué razón acordarnos de todo. Pero yo te pregunto, por el triple crimen de General Rodríguez, ¿cuántos detenidos hay, sabes? ¿Quién hizo? Espera, y te estoy hablando, somos periodistas nosotros. Sí. Ni me animo a preguntarte a vos que estás del otro lado, que por ahí lee los diarios, la pasada. Nosotros, que estamos informados a cotidiano y que nos vemos obligados por nuestro trabajo a informarnos para informarte. ¿Nos acordamos? El doble crimen de Unicenter. Te estoy hablando de cuestiones que pasaron no hace 30 años, hace 2 o 3 años. Nosotros no tenemos memoria de lo que pasó con eso. Y eso lo que contribuye es a que vos hoy encuentres a una persona detenida, en los diarios aparezca como el chacal, el asesino, el tipo, sí, que... Y mañana, si esa persona es liberada o no, sí, no te enterás. No te, ni te acordás del caso de Candela. A ver, no te acordás del caso María Cash. Ya se olvidaron hasta del caso de las dos chicas francesas en Salta. ¿Sabés si están detenidos o no? ¿Quién es el principal acusado? No, pero porque no tenemos la obligación de saberlo. Porque confiamos en un sistema que debiera hacer justicia con eso. Y desgraciadamente no termina de hacerla. Y por eso esa sensación de impunidad temeraria que tienen muchísimos ciudadanos de este país, que se preguntan lo mismo que te acabas de preguntar vos. ¿Se sabrá alguna vez la verdad? Yo me pregunto algo peor todavía. ¿Queremos saber la verdad? ¿Sabemos lo que representa saber la verdad? Porque yo les digo, el demiurgo de 20 cabezas que hay detrás de los vínculos entre la policía y el narcotráfico es impresionante. Impresionante. Y esto no es que no se dice porque se quiere ocultar solamente. No se dice, es que mi viejo me quieren tapar, me están censurando, me mete la música. No es que no se dice porque se quiere ocultar. No se dice porque no existe, hoy por hoy, una fórmula superadora. La política no encontró una fórmula superadora a la que implementó hace ya muchos años de pactar con el delito en vez de combatirlo. Se negocia con el delincuente. A ver, con el delincuente no, con el delito organizado. En vez de decir, mira, yo te voy a combatir, lo que se presupone es que como no te voy a poder eliminar, me siento en una mesa a negociar dónde te dejo y dónde no. Claro, cómo convivir. Claro. Yo tengo que convivir con ese. Pero además esto es una doctrina filosófica, ¿eh? O sea, que está muy relacionada con doctrinas de seguridad. O sea, vos tenés en los extremos, por ejemplo, Giuliani, el exalcalde de Nueva York, era tolerancia cero. No hay posibilidad de convivencia con el delito. No, se acabó. Tenemos que hacer todo para combatirlo y eliminarlo. Y en ese camino, cueste lo que cueste. Vamos con todo. Si hay que bajar policía, si hay que bajar corrupción, todo. Sacudimos con todo. Eso tiene un costo. Acá se elige otro camino, que es vamos a negociar con el delito. Pactemos. Y en ese pacto lo que ocurre es que la condición desde la cual se para el poder político para negociar es de inferioridad. Entonces termina siendo rehén de ese delito. Porque en un momento determinado, cuando vos decís, che, espera, te zarpaste. No, no me zarpé. Sí, te zarpaste, te tengo que cortar la cabeza. Vos me cortás esta cabeza y yo te tiro 5 cadáveres. Y ahí es donde el poder político arruga y dice, ah, no, pará, no me conviene. ¿Cómo me vas a tirar 5 cadáveres? Ahora. Además. Justo en este momento, ¿no? Ahora hay más poder de negociación también. Aguantar el 24 de octubre, te dice, ¿no? Terrible esto, ¿eh? Disculpen que sea tan crudo. Pero me da la impresión que si no empezamos a hablar con la sinceridad en materia de información que uno maneja, yo siento que los estoy engañando. 33 pasan de las 9. Tenemos muchas publicaciones que han llegado aquí a nuestro programa, a nuestra producción. Vamos a contarlas ahora. Dale, métale. El periódico, nuevo periódico de la Central de Trabajadores de la Argentina, con la tapa del segundo Consejo Federal de la CTA. Ajá. Santa Cruz con acento extranjero. Bueno, y ahí pone el foco en la matriz productiva asentada en la minería, el petróleo y la pesca, cuando el principal empleador continúa siendo el Estado. Y bueno, y adentro, podés, alguna de las notas solamente que vamos a destacar es el drama de la falta de techo propio, que hay una información al respecto, la épica de un pueblo, del éxodo jujeño a la toma de tierras en el ingenio Ledesma, poder constituyente, que es una nota del abogado español Rubén Martínez Dalmau, especialista en derecho constitucional y asesor de los gobiernos de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador en materia de asambleas constituyentes. Y bueno, y también el movimiento Estibadores Portuarios de Pie se encolumnó en la Central de Trabajadores para canalizar su rebeldía. Una de las notas que escribe en este número Marcelo Paredes, es muy interesante. Bueno, este periódico se puede conseguir en la CTA y en Lima 609, también, bueno, en cualquiera de las otras centrales, en la CTA Capital también, o en ATE, o en muchos de los lugares que anda dando vueltas por allí. Y déjame que te recomiende también la agencia de noticias de la Central. Así es. Que es www.agenciacta.org, que hoy, entre sus notas, tiene una sobre la restitución a su lugar de trabajo de Pablo Orellano, que se acuerda del trabajador del Correo Argentino, que aquí en Sobre la Hora ha sido entrevistado varias veces y hemos escuchado algunos informes. Fue restituido el 8 de septiembre en su puesto de trabajo, que es el Centro de Tratamiento Postal de Monte Grande, después de la intimación al presidente del directorio de la empresa, que afirma que de no cumplir con el fallo del juzgado de Capital Federal se va a disponer la elevación a la justicia. Así que bueno,

León Gieco, Los Salieris de Charlie. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la Hora, una buena costumbre. Apretando los dientes. 42 pasan de las 9 de la mañana. A este tipo que voy a presentar lo conozco hace tantos años. ¿Ah, sí? Sí, no sabe. Tengo una historia con este muchacho. La primera historia que tengo que reprocharle es que durante dos sábados no nos atendió y no pudimos hacerle la entrevista. Pero cuando yo pienso en gente que defiende el hospital público, cuando pienso en un tipo que desde adentro la peleó para que el hospital público tenga lo que hoy todavía, desgraciadamente, al menos en nuestra provincia de Buenos Aires, creo que en todo el país, pero los que conozco, los de la provincia de Buenos Aires, no tienen. Pienso en Carlos Antonietta, un tipo que la luchó desde las gremiales internas de los hospitales, desde las entidades médicos sindicales que daban esa discusión y ese debate, y desde hace un tiempo también desde la CTA y ahora en la tribuna y en la trinchera de la política grande, porque encontrarme con Carlitos Antonietta ahora como candidato a intendente del Frente Amplio Progresista en Quilmes, para mí es un gran placer y una gran alegría. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mauro? Qué gusto. Bueno, escucharte te escucho siempre. Vos no me escuchás a mí, pero yo siempre te escucho a vos. Y bueno, es una alegría muy grande. Y bueno, acá estamos esperando a ver qué pasa. Bueno, vos sabés que cuando el otro día me contó Víctor, hace como un mes, sí, está el doctor Antonietta. Me acordaba de las épocas de la Jaramillo, ¿no? Del Hospital Materno Infantil Ana Goitia, por llamarlo como se lo llama formalmente, pero de aquellas peleas que ustedes daban por encontrar una salida a ese problema que la política no terminó de encontrarle nunca, a qué hacer con el sistema de salud. Y discúlpame que sea en este caso reiterativo y vuelva al pasado, pero me interesa pensar qué idea tenés vos de qué hacer con la salud pública en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el municipio de Quilmes, en donde los problemas no son tan disímiles a, por ejemplo, Avellaneda u otro partido del conurbano. Y sí, está todo entroncado, digamos, porque lo que pasa en la salud a nivel provincial pasa también a nivel municipal. Está el tema de la falta de los nombramientos, de falta de coberturas, de falta de camas. Acá en Quilmes nosotros, el hospital de Quilmes, Quilmes es una población que tiene 650.000 habitantes, un 50% de ellos no tienen cobertura de obra social ni prepaga, o sea que más de 300.000 personas dependen del sector público, y hoy el hospital de Quilmes, que es el único hospital de la zona, tiene menos camas que las que tenía hace 20 años, tiene menos de 200 camas. Hoy hay uno de los sanatorios privados de Quilmes, que hay 4 o 5, tienen 260, 270 camas, o sea que uno de los sanatorios que atiende fundamentalmente la medicina prepaga tiene un 20, un 30% de camas más que lo que dispone hoy el sector público, que tiene un universo a cubrir potencialmente de más de 300.000 personas. Uh-huh. Eso te da un panorama de lo que pasa con la salud, de lo que se ha destruido el sistema público de salud. Y bueno, y de que hay muchas cosas que se pueden hacer, y como decimos, y como decíamos con José Carlos en aquellas épocas y demás, y que la salud no es algo que es caro, digamos, si uno hace una buena prevención, si uno hace una producción propia de medicamentos, que son cosas que se pueden hacer, no son delirios. Estamos en campaña electoral, pero también esto siempre me gusta remarcarlo. En Santa Fe hoy hay producción propia de medicamentos. Sabemos que los antibióticos valen centavos, los jarabes antitusivos valen centavos, los antidiarreicos, las sales de rehidratación oral, son cosas que no valen nada y la gente muchas veces no puede acceder porque los precios en farmacia son inalcanzables. Y esas cosas, y hay una estructura en este país, hay una inteligencia que permite hacerlo, y hay estructura para poder hacer una planta nacional de medicamentos que cubra, no todos, pero sí un espectro de los que más se utilizan, que serían de muy bajo costo, que podrían llegar a todo el mundo. Y bueno, pero son decisiones políticas y esas decisiones políticas no se toman. Se tomó como algo superlativo ya el tema de los genéricos, que después quedó un poco disuelto. Y hasta ahí llegamos. Pero nosotros, bueno, queremos profundizar las medidas y profundizar los cambios políticos. Y entre esos cambios políticos, por supuesto, la salud y más nosotros que somos médicos. Sabés que es algo que es muy sensible y bueno, vamos a pelear de donde estemos para poder lograr estos cambios. Carlos, y háblame un poco de Quilmes. ¿Qué diagnóstico tenés sobre los puntos a los que habría que, digamos, meterle más presión y más fuerza en caso de que la ciudadanía quilmeña te elija como intendente el próximo 23 de octubre? Y bueno, Quilmes, mirá, pasa más o menos de casi todos los municipios del conurbano. Hay una estructura de planta municipal de alrededor de 6.000 empleados, hay otros 6.000 empleados en el tema de las cooperativas. No hay una calificación, no hay ningún tipo de ingreso por concursos a los puestos municipales. Se usan también los cargos municipales como un botín de guerra para el clientelismo y el punterismo político. No hay capacitación permanente del personal municipal, que eso sería algo que sería bueno para ellos y a su vez para que ellos puedan redundarlo en la comunidad. Digamos, el sector de salud, la atención primaria está bastante también descuidada. Hay 42 salas, unidades sanitarias, de las cuales 3 o 4 solo tienen guardia. El tema de las escuelas públicas, la falta de los jardines maternales. Casualmente yo anoche estuve viendo en un programa en Documentos América el tema de la droga, del Paco, la Villa Los Eucaliptos, que está acá muy cerca donde vivo yo, en Vicente López y La Madrid, un foco tremendo de jóvenes que van y vienen en busca de Paco a los ojos de la policía. Digamos que todos se hacen los distraídos. No hay desde el poder político, no se ve una voluntad, más allá de algunos logros que ya se han hecho, porque se han construido algunas viviendas, se han asfaltado algunas calles, se ha llevado cloacas y agua potable a algunos lados, que son cosas indudablemente que nosotros apoyamos, respaldamos y demás, pero hay una enorme cantidad de falencias y que no se ve una voluntad política como para poder cambiarlo. Y este tema del Paco, ayer, bueno, inauguramos nuestro local en Quilmes y uno de los testimonios más violentos, más crudos y más conmovedores fue una madre del Paco que estuvo en la reunión de nuestra casa y contó un testimonio conmovedor, ¿no? Con un hijo muerto y otro hijo que está detenido hace 2 años, que era carnicero, dice la madre, ganaba 2.800 pesos, entró en este mundo del Paco, hoy está detenido en Olmos, creo. Y bueno, ¿y cómo destruye a la juventud todo este tema de la droga y, digamos, y la implicancia que hay? Pensamos nosotros que está ahora la ley de tratas, pero está la ley de tratas, pero uno va por cualquier ruta y ve todos los piringundines con las lucecitas rojas prendidas, digamos. Bueno, Carlos, perdóname, no es por nada, pero no es por exceptuar a ningún municipio, pero en Quilmes hay muchísimos lugares que si el poder político y la policía se pusieran de acuerdo, habría que allanar y verificar si no tienen, por ejemplo, personas retenidas contra su voluntad. No quiero anticiparme algo que estoy investigando y cuya investigación y resultados te daré cuando los tenga, pero tengo varias denuncias de gente de Quilmes específicamente que me vienen a contar que tienen a sus hijas retenidas bajo amenaza de que las van a matar o de que van a matar a su familia, pero amenaza concreta y explícita en lugares donde las obligan a ejercer la prostitución. ¿Esto pasa hoy en el conurbano bonaerense? Sí, esto pasó y también pasa, por ejemplo, el tema de desarmaderos, por ejemplo, que en un momento cuando estuvo Juan Pablo Cafiero esto se había puesto un poco de freno y automáticamente cuando se pone freno al tema de los desarmaderos, automáticamente baja el delito del robo de autos, claro, y la muerte seguida de robo y todo eso. Pero si no se vuelve a poner mano o solamente son actitudes espasmódicas, por ejemplo ahora con este tema de Candela o qué sé yo, cuando mataron a la docente acá en Wilde, vino Gendarmería Prefectura, estuvo 1 o 2 meses, después se van hasta el próximo asesinato. Pero no hay una política, digamos, integral destinada ni a las áreas de salud, ni a las áreas de prevención del delito, ni a las áreas de qué hacer con esa cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Digamos que son faltan proyectos estratégicos tanto a nivel municipal y local como a nivel nacional. Por eso nosotros estamos tan entusiasmados con esta herramienta que tenemos hoy que es el Frente Amplio Progresista, y bueno, estamos poniendo toda la fuerza para ver si podemos por lo menos empujar a cambiar estas cosas. Y ayer, bueno, vos decías, recién se inauguró el local de Unidad Popular ahí en Hipólito Yrigoyen 883, esto fue el mediodía. Y bueno, en esta, en alguna de las cosas que vos estabas mencionando recién, que tienen que ver con hacerle frente a problemas que muchos de ellos quizás pueden resolverse no solo con voluntad política, sino también con organización, el PAC, bueno, muchas de las reuniones que se ha ido participando en Quilmes hacia la Constituyente fueron unos de los ejes que se trabajó, de los cuales se expresó por todos los que están mucha preocupación. Y también en el armado, por decirlo de alguna manera, de Quilmes, hay mucha presencia de los movimientos sociales, bueno, vos como candidato a intendente, y también Susi Paz, del Movimiento Territorial Santucho, y también de la CTA como candidata a primer concejal. Bueno, un armado que va a estar reflejando también un poco estas diferentes problemáticas que se están presentando y que vos estás contando ahora de Quilmes, ¿no? Sí, sí, a nosotros pasamos las primarias sin tener un local, y estamos hablando de un distrito como que es Quilmes, ¿no? Uh-huh. Con la importancia y la magnitud que tiene, y bueno, después de este buen envión que tuvimos, terminamos como cuarta fuerza, arriba de muchos que ya habían gastado millones y millones con carteles, campañas y todo tipo de publicidad. Nosotros, con una campaña bastante modesta, logramos un muy buen posicionamiento y no llegamos a tener un local propio. Y bueno, hoy el tema del local nos referencia, mucha gente nos decía dónde podemos buscar las boletas, dónde podemos... Entonces, bueno, la actitud noble del Santucho, que nos permitió en un lugar de donde ellos están, ahí en Yrigoyen, hacer un local, que fue hecho también, esto quiero destacar, con el esfuerzo de la militancia. Nosotros, y me parece que es bueno una pincelada de esto, de volver a recuperar la mística de lo que es el militante. Nosotros el sábado a la noche, cuando llevamos la lista a la Junta Electoral, nuestro primer candidato a concejal era Jorge Segmac, y sobre la hora, a las 12 de la noche, bueno, hubo un cambio de táctica, de estrategia, y pusimos a Susi. Jorge quedó prácticamente sin ningún cargo. Y Jorge, en vez de bajar los brazos o de sentirse lastimado, como se dice ahora, se lastimó porque iba segundo, iba cuarto, se lastimó porque iba tercero, iba quinto, este compañero no se lastimó para nada, sino que hoy redobló esfuerzos, trabajó como loco en la constitución del local, pintó, puso las luces, él es electricista, plomero. Y yo quiero resaltar esto como ejemplo de militancia, como ejemplo de entrega, como ejemplo de recuperar esa mística que alguna vez tuvo este pueblo y que hoy está un poco desdibujada, con un montón de jóvenes que lo que quieren es buscar un puesto para sus intereses personales, para tener un celular mejor o para el día de mañana tener un coche con chofer. Digamos, volver a recuperar la mística esa de la tiza y el carbón, de cuando nosotros teníamos 18 años y salíamos a hacer las pintadas, de volver a recuperar lo que es el espíritu de la militancia, ¿no? Por eso también la presencia ayer de Víctor, para nosotros, qué sé yo, para mí estar con Víctor son 30 años de historia, 30 años de ver a alguien que de una lucha coherente, de un tipo que nunca bajó los brazos, son 30 años que uno piensa de la marcha de los chicos del pueblo, del FRENAPO, del Frente Nacional contra la Pobreza, de las marchas de los jubilados, de la lucha por la asignación universal por hijo, cuando eso parecía que era una quimera o que era un delirio de unos pocos locos. O sea, estar con Víctor para mí me moviliza y realmente, bueno, es algo que me llena de orgullo. Sí, sí, es contagioso además el optimismo de Genaro, ¿viste? De Genaro va por el mundo, claro, va por el mundo destilando un optimismo que yo a veces no lo comprendo, pero honestamente te digo, te contagia. Bueno, imagínate ayer cuando volvió de la inauguración de Quilmes, hablé y estuvo increíble, impresionante los compañeros, bueno, viste las palabras, que impresionante, no sabes cuánta gente, lo que contaron, espectacular. Sí, así que bueno, también eso dijo ayer de la inauguración del local en Quilmes. Sí, y otra cosa también que... Brillante, decía, esa decía, es. Nos decía Víctor también, por supuesto que localidades grandes como Quilmes y sobre todo Quilmes Centro necesitan un local así, pero también lo que nosotros tenemos que propender en Quilmes, en todos lados, es el tema de abrir casa de la unidad popular en los barrios, digamos en un garage, en un localcito, en una piecita, poner las carteles de nuestros referentes y demás, y que los vecinos se empiecen a juntar, organizar, no esperar a tener la estructura que sí por ahí nosotros necesitamos en Quilmes Centro, que es un local, que ya eso es costoso, las luces, las marquesinas, los banners y toda la infraestructura que demanda la apertura local, sino que en los barrios, en cualquier lugar se empiecen a juntar los vecinos, y que en las casas se pongan los carteles, que se pongan volantes, que se pongan una bandera, y que se formen como casas de la unidad popular en las barriadas, y desde allí también empezar a forjar organización, ¿no? Uh-huh. No esperar a ser locales como por ahí sí demanda, que sea Quilmes Centro o Avellaneda Centro o estas grandes ciudades. Uh-huh. Empezar a constituir estas locales, estas casas de la unidad popular, barriada por barriada. Bueno, Carlitos, ¿dónde está el local, así la gente de Quilmes que nos está escuchando se puede acercar a interiorizarse sobre, bueno, algunos aspectos de la campaña y las propuestas que tenés para Quilmes? El local está en Irigoyen 883. Hoy ya a las 3:30 de la tarde tenemos una reunión de fiscales, porque ya esta vez no nos van a encontrar tan desafilados como en la primera, donde tuvimos muchos problemas. Me imagino. Con la falta de llegada de boletas, unas boletas no llegaban con el intendente general Pueyrredón Cano, o sea que perdimos algunos votos por eso, así que esta vez ya lo estamos preparando con otra intensidad. Se ha sumado gente también, que se ha notado cuando hemos puesto en las mesas espontáneamente para ser fiscales del Frente Amplio, así que ya hoy a la tarde a las 3:30 hacemos la reunión de los fiscales. Quilmes es una zona bastante grande, tiene 17 distritos, vamos a nombrar dos responsables por distrito, tiene cerca de 130 escuelas, 1140 mesas, así que te imaginas que los brazos, la organización que tenemos que montar, es bastante importante, y ya estamos empezando a trabajar desde ahora para que nos encuentre bien parados y no nos pase lo que nos pasó en la primera vuelta, que fue como un precalentamiento a veces por falta de experiencia, y porque también fue todo muy precipitado. Todo sirve, se gana en experiencia, y seguramente el 23 de octubre va a mejorar y mucho la performance del Frente Amplio Progresista, no solo en Quilmes, sino en cada una de las localidades de la Argentina. Un abrazo grande, Carlos. Bueno, Mauro, un gustazo escucharte, un abrazo para vos y un saludo para toda la gente de tu equipo. Chao, mi viejo. Chao. Carlos Antonieta, candidato a intendente en Quilmes por el Frente Amplio Progresista, pasó cuando ya faltan apenas un minuto para las 10 de la mañana. 4535-5900, nuestra línea de oyentes. Contestador automático, 4535-5999. Interior. Cantilo y su grupo Punch, haciendo A Donde Quiera Que Voy. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Vamos con algunas informaciones cortitas. Organizaciones de campesinos se expresaron sobre el plan estratégico agroalimentario. A comienzos de esta semana fue cuando la presidenta Cristina Fernández lanzó el plan estratégico agroalimentario y agroindustrial 2020. En el acto aseguró que va a permitir que la producción de granos pase de las actuales 100 millones de toneladas a 160 millones de toneladas y que las exportaciones agroindustriales y agroalimentarias lleguen a los 100 mil millones de dólares. Benigno López, del Movimiento Campesino de Formosa y del Frente Nacional Campesino, pidió cambiar el modelo productivo y opinó que estas grandes metas son muy interesantes y también es parte de esto la soberanía alimentaria, pero nosotros seguimos insistiendo que la concentración de la tierra es un enemigo del desarrollo nacional. Argentina. Conociendo a quienes hoy tienen el manejo del modelo agropecuario en la Argentina, eso es eliminando a las posesiones de los campesinos y los indígenas. Si es con el actual modelo, que es un modelo que nosotros cuestionamos, esto significa la desaparición de los pequeños productores y de los pueblos originarios. Ahora, si esto va acompañado de una profunda transformación en el uso y la tenencia de la tierra, bueno, eso sí que es otra cosa, ¿no? Eso sí sería justicia. Pero si solamente apuntamos a esta meta y no revemos el tema de la quiénes tienen hoy en sus manos y cómo explotan la tierra y los recursos naturales. Masiva marcha en Esquel para reafirmar el rechazo a la minería contaminante. Unos 600 vecinos de la ciudad chubutense de Esquel se movilizaron bajo la nieve el pasado domingo 4 de septiembre para reafirmar su rechazo a la minería contaminante. Fue en el marco de una jornada provincial de lucha realizada en varias localidades de Chubut. El documento elaborado por los vecinos de Esquel y leído en la marcha señala que sobran los ejemplos para afirmar que las empresas mineras se valen del discurso cientificista. También alerta que, curiosamente, nos visita en Esquel un superintendente corporativo de seguridad patrimonial de Yamana Gold, la misma empresa que se encuentra relacionada en su capital accionario al proyecto Aguarrica en la provincia de Catamarca. Curiosamente nos visita en Esquel un superintendente corporativo de seguridad patrimonial de Yamana Gold. ¿A qué vino? ¿Con quién se reunió? ¿Por qué lo reciben los funcionarios que dicen respetar la voluntad de este pueblo? Las mineras quieren volver y los cipayos les abren la puerta. Tanto para las corporaciones transnacionales como para los funcionarios y los periodistas que están a su servicio, valen más los 1.800 dólares que pagan por una onza de oro que la vida y el futuro del pueblo chubutense. Hoy la lucha que Esquel comenzó hace 9 años es de toda la provincia. En marzo de 2003, los vecinos de Esquel rechazaron la instalación de la canadiense Meridian Gold en un plebiscito en el que el no a la minería obtuvo más del 80% de los votos. Acá falta López, este es el nombre de la campaña que lanzaron una multiplicidad de organizaciones, entre ellas la Central de Trabajadores de la Argentina en la ciudad de La Plata, para visibilizar el reclamo de justicia a 5 años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Echecolatz. La campaña apunta de manera coordinada a expresar esta consigna en todas las calles y actividades públicas que se realicen de cara al próximo 18 de septiembre, día en el que se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de López, desaparecido en la mañana en que se leían los alegatos y la sentencia a Echecolatz. Guadalupe Godoy, secretaria de Derechos Humanos de la CTA La Plata, Ensenada, y abogada querellante en la causa, cuenta las características de esta campaña. Pocas cosas como la desaparición de López han tenido la repercusión a nivel cultural y artístico que hemos visto en calles de la ciudad, en todo tipo de de expresiones. Este año la idea era, bueno, intentar generar un espacio donde se pudieran nuclear varias de esas inquietudes. De eso surgió una campaña visual que la idea es poner a disposición de todos las distintas actividades que se van haciendo, con una idea precisamente de marco urbana, porque la CA implica nuestra ciudad, y también con una idea de extender esa marca urbana a lo que va a ser dentro de poco el inicio del juicio contra los genocidas del denominado Circuito CAMPS. Este lunes comienza el juicio contra el Circuito CAMPS. El presidente del Tribunal Oral Federal 1, Carlos Rosansky, denunció que en lo que va de esta semana recrudecieron fuertemente las amenazas de muerte e intimidaciones que ha venido recibiendo los últimos meses. Este tribunal va a ser el encargado de juzgar a los responsables por los crímenes de lesa humanidad investigados en el marco de la megacausa Circuito CAMPS, que cuenta entre sus 26 imputados al ex policía Miguel Echecolás y al ex capellán de la policía bonaerense Cristian Bombernich. Cooperativa de Viviendas en la CTA Orán. Para dar respuesta al enorme déficit habitacional que sufre la localidad salteña de Orán, la CTA local organizó una cooperativa de vivienda que ya está construyendo sus primeras casas. Es una zona muy rica, pero la desocupación es muy grande. No entendemos por qué hay desnutrición en esta zona tan rica, dice Doroteo Vargas, secretario general de la central en Orán. El tema de la vivienda es que no hay planificación de vivienda. De Orán ya tiene más de 120 mil habitantes. Hay muchos matrimonios jóvenes, donde están viviendo con los padres. Y no hay una posibilidad de donde van a seguir viviendo. Entonces en una casa están viviendo 5, 6, 7 familias. Hace la cooperativa de vivienda, gestionar la tierra y trabajarla ahí. Ahora estamos avanzando, la gente está tomando conciencia porque te cuesta. A medida que fuimos trabajando, la gente iba tomando conciencia y hoy están dispuestos a luchar y defender lo que están consiguiendo. Las casas que están construyendo son de madera y planean en los próximos meses construir una planta depuradora que, además de permitir el consumo de agua potable, escasa en la zona, generaría nuevos puestos de trabajo. En Orán viven más de 120.000 personas y las fuentes de producción son la madera, la tierra y la caña de azúcar. Es también el lugar en que se encuentra el ingenio El Tabacal. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Un trucazo el 21 por el piso. Un abrazo el disparo de largada. Solo así será feliz mi yo más mío. Feliz de ver sonar esta zapada y morirá así mi querido Mr. Hyde. Y triunfará Sherlock Holmes. Metiéndome la desgracia donde papillón guardaba plata. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta. Tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí lo que para otro un sueño. Tener de amigos a mis hermanos, tener de hermanos a mis amigos. Saber que el pasado nunca es en vano y que nunca, nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo. Encontrarle el sabor a la derrota. Que se hayan inventado las pastillas del abuelo. Y por supuesto la 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde. Y triunfará Sherlock Holmes, metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar, pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper esquemas de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad, y desafiar a Lucifer de visitante, aunque tenga la fe. Sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta, y si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de practicar. Efímero para mí lo que para otro un sueño, tener de hermanos a mis amigos, tener de amigos a mis hermanos, saber que el pasado nunca es en vano y que nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle el sabor a la derrota, que se hayan inventado las pastillas del abuelo y por supuesto la 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde, y triunfará Sherlock Holmes, metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar, pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper esquemas de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad, y desafiar a Lucifer, aunque tenga la de perder. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Las pastillas del abuelo, otra vuelta de tuerca. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez. Sí, buenos días. Estoy escuchando el programa. Bueno, ustedes como periodistas deben de saber quiénes son los que aprobaron la tenencia de la droga en lo personal para la gente. Esos señores realmente son los que realmente son culpables de esa decisión que venía ya mal barajada de otros países, más bien de Europa, y que realmente nosotros copiamos mal. Amigo, no creo que haya escuchado el nombre, no sé si lo dijo, pero más allá de eso... No dijo. El tema de del debate por la despenalización del consumo personal de sustancias estupefacientes todavía ni siquiera fue debatido a nivel parlamentario. Está pendiente ese debate, esa discusión, y seguramente cuando aparezca surgirán las diferentes posiciones. Sí es cierto que desde el gobierno nacional se ha creado un organismo, una comisión que está estudiando, en este caso, el proyecto que oficialmente va a ser presentado. Seguramente en los próximos meses uno calcula que, como es un tema ríspido, no se va a hacer antes de las elecciones del 23 de octubre, se hará seguramente a fin de este año o a principios del año que viene. Un tema sobre el cual seguramente vamos a debatir, porque nosotros también tenemos posiciones y muchas veces tal vez estén encontradas, y ese debate se lo vamos a trasladar a ustedes para que también opinen al respecto. José de Berizo: me jubilé con 42 años de jefe divisional, cobro 1.727 pesos. Me adjuntaron un decreto firmado por Onganía que dice que un capataz ganaba 9.000 y según mi categoría debería cobrar 37.100 pesos? Bueno, sí, puede ser. O sea, la verdad que desconocemos la situación o el caso particular. Para estas cuestiones uno indudablemente tiene que hacer otro tipo de consultas. Lo que nos está haciendo saber nuestro oyente es su caso particular, que deviene también de la forma en la que se han obtenido los coeficientes para establecer cuáles son los cobros de las jubilaciones. En definitiva, si uno piensa en el 82% móvil que se reclama, uno supone que si esta persona cobraba 9.000 en su momento de actividad o de mayor actividad, más allá del aporte que haya realizado, lo que le correspondería en una situación ideal es algo así como unos 7.000 o 7.500 pesos. Tal vez lo que él se refiera es a lo que él capitalizó en un sistema que de la mano de las AFJP permitía un aporte paralelo o un aporte diferencial que al aportante le daba la ventaja de reclamar un haber jubilatorio mayor. Digo la ventaja y lo remarco como si lo estuviera entrecomillando en caso de escribirlo, porque en realidad ninguna ventaja. Las AFJP se quedaban con el dinero de todos y generalmente lo que solían hacer eran no destinar demasiado a esta capitalización. Lo cierto es que ese sistema, por suerte, en la Argentina ya no existe más. Es para el problema de Mauro. Está todo colapsado el sistema de salud, no siendo las prepagas, que bueno, más o menos funciona. Lo demás, el PAMI, un desastre, no da para más. No sé, montones de personas, turnos ya no sé cuándo. ¿Cuándo sacarán o le pedían cuenta a los sindicalistas que sacaron a la gente de las obras sociales, que las fundieron, ¿no? Las pusieron en prepaga y después lo sacaron porque no lo podíamos pagar. Qué cierto es, estimada y queridísima oyente. Dejen el nombre, así podemos conocerlos un poco más. Esto de aquellos sectores sindicales que durante los 90 se hicieron socios del capital financiero y generaron estos espacios en los cuales se vaciaron a las obras sociales sindicales, a las que uno reivindica como tal en la medida en que defienden los preceptos de solidaridad con los cuales fue creado este sistema, pero no podemos a las claras avalar lo que se hizo durante los 90 con buena parte de la estructura de esas obras sociales que fueron entregadas al capital financiero para que hicieran negocio con la plata de los trabajadores. Francisco de Lomas del Mirador, con mucho respeto, la forma de manejar los fondos no es la correcta. Los fondos no son del Estado, son de los jubilados. Hace rato que estamos esperando una jubilación como la gente. Muy bien. Héctor de Don Bosco, cuando yo era chico, mi vieja me leía la Biblia y me acuerdo de no invocar el nombre de Dios en vano. El arzobispo de Santa Fe está muy enojado porque quitaron la estatua de la Virgen de Guadalupe de la cancha de Colón. Curiosamente, Colón resultó ganador. Sí, sí, sí. Los que están a las puteadas son los hinchas de San Lorenzo, justamente. Claro. Que le atribuyen al retiro de la imagen de la Virgen de Guadalupe estas tres pepas que se comieron ayer en el cementerio de los elefantes. ¿Qué va a hacer? El turco Assad, que sea musulmán. Claro. Silvia de Villaluro, algunos oyentes tienen que hacer un curso de educación moral. ¿Por qué? ¿Por qué? De oyente a oyente es claro. El diálogo. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué teléfonos tenemos? 4535-5900, la línea de oyentes. Y si querés dejar tu mensaje grabado, 4535-5999. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Hace un par de semanas, ustedes recordarán, se conoció un caso en el que un policía de la metropolitana estaba vinculado a una organización nazi, de estas, si usted prefiere llamarla neonazi, hágalo, que tiene actuación en la ciudad de Buenos Aires. Esta semana la revista en la que yo trabajo, El Guardián, publicó un informe muy interesante con una investigación de Santiago Casanelo y Mariano Volkovich a propósito de lo que significa la presencia de grupos nazis o neonazis en la ciudad de Buenos Aires. La candidatura a jefe de gobierno de Alejandro Biondini, uno de los referentes del pensamiento neonazi de nuestro país, un tipo con un pensamiento ultra nacionalsocialista que reivindica las actuaciones del hitlerismo en la historia, que niega el genocidio, le permitió obtener 3.700 votos en la elección, insisto, a jefe de gobierno, candidatiéndose él, como sí, máximo sí. postulante. Estos 3.700 votos, lo que hizo la gente del Guardiani, muy bien, fue analizar de dónde provenían. El perfil del votante, los barrios, y nos encontramos, se encontraron los chicos, y la revista lo publicó, con la curiosa situación de que hay una concentración bastante importante de voto nazi en los barrios más acomodados de la ciudad de Buenos Aires, en el circuito que, en este caso, ronda la zona de Palermo, Villa Pueyrredón, Colegiales. A ver, en todos los barrios, en todas las comunas, vamos a decirlo mejor, más que en los barrios, en todas las comunas hubo un voto neonazi. Así que, si usted va caminando por cualquier barrio, piense que tiene un neonazi dando vueltas por sus calles. Ahora, uno supone que esto no es ni casual, ni responde a otra cosa que no sea la promoción de un discurso que busca hacer demagogia con algo tan obvio como es la reivindicación del genocidio. Hay gente que todavía encuentra en la reivindicación del genocidio judío, del asesinato de 6 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, el rebote en una sociedad que, curiosamente, todavía, aún en menores medidas, se lo sigue dando. Pero lo más interesante del artículo tiene que ver con las redes que vinculan a estas organizaciones neonazis con las fuerzas de seguridad. La aparición de un integrante de la Policía Metropolitana en esta organización, que fue desbaratada por una investigación de la Policía Federal, no es una rara avis. Incluso uno de los investigadores de la Federal que llevó adelante y que llevaba a cabo las tareas de investigación sobre la Metropolitana le dijo al periodista del Guardián: bueno, nosotros no sé de qué nos quejamos, en la Federal está lleno de tipos que reivindican al nazismo y que niegan el genocidio. En la medida que continuemos teniendo estas fuerzas de seguridad, y lo decimos, hay denominadores comunes que tienen que ver con la forma de interpretar el control de la seguridad, el robo y la apropiación de materiales que no le corresponden. Todo esto, con esta fuerza de seguridad, va a ser imposible de generar cualquier transformación. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Y ahora, en un ratito, en realidad, 24 minutos debería ser que comenzó... Jamás son puntuales. Horario CTA, dice un amigo. Sí. Comienza una de las actividades en 3 de febrero en la Plaza de Matienzo y Perón. El pueblo delibera y gobierna, se llama, ya que los vecinos y las vecinas de 3 de febrero van a debatir el municipio y la provincia que quieren. Qué bueno, ahí está Víctor de Genaro. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿empezó en horario esto? No lo puedo creer. ¿Cómo? ¿Empezó en horario? Está grabando acá, ya están haciendo el cartel de... Ahí lo vemos a Eduardo Balán pintando, ahí a ver, construyendo legislación popular, siempre acompañado de chicas lindas, todas que tienen entre 8, 9, 10 años. Que tienen una relación filial con él. Sí, no, todo el barrio, que yo digo, ¿cómo hace para que estén haciendo, siempre se rodeó de chicas lindas, haciendo cosas interesantes? Así que está escribiendo, está empezando a llegar la gente, vienen vecinos de Ogma, de Puerto Verde, de Avesal, de Cabildo Abierto, de Ciudadel, de la OLP, de 3 de febrero. Acá está Fernando Ramos, que es concejal y candidato a intendente por el Frente Amplio Progresista. Bueno, y ahí está el carromato, que la verdad que va quedando con un mapa de Argentina. Caminamos la misma provincia, gobernemos juntos, que es la invitación, la constatación y la invitación. Para nosotros, construyendo legislación popular significa la posibilidad de empezar a discutir los problemas con todos los vecinos y con todos nuestros coprovincianos, con propuestas distintas que resuelvan los problemas de la gente, ¿no es cierto? Qué bueno. Y en ese sentido, bueno, es una experiencia nueva, porque estamos instalándonos hasta la 1 de la tarde. Vamos a ver, en estos momentos hay aproximadamente 40 compañeros, 50 compañeros, ya y están empezándose, ya hay dos carpas que ahí empezaron a sentarse los compañeros a discutir, hay materiales, hay propuestas, la salud, la propuesta de seguridad, la propuesta de educación, la propuesta barrial. En los barrios falta todo, eso es lo que uno siente cuando camina al Gran Buenos Aires, de una manera clara, en la salud, en esto que decía Antonieta antes, ¿no? Uno ve que faltan, que hay salas que se instalan y que después no son atendidas, no hay guardias permanentes, no hay y así podemos decir de los problemas de los basurales y de una realidad que está creciendo en todo esto, conurbano, que todavía no ha tomado la dimensión. Yo recién ahora la estoy entendiendo, y eso que vivo y he vivido toda mi vida ahí, pero la estoy entendiendo la dimensión que tiene, que es el problema de la contaminación de las aguas. Es impresionante, Pablo, me parece que es un tema que va a ser el tema de los próximos 5 o 6 años, y tenemos que darle un corte definitivo porque es el futuro de algo tan importante como es el agua, ¿eh? Sí, sí. El Gran Buenos Aires. Sí, sí, uno piensa a veces en que esto se da en otras ciudades o localidades del interior, pero el agua de Napa que se obtiene hoy por hoy tiene elevados índices de contaminación, no solo de arsénico, sino también de sustancias que devienen, Víctor, incluso, bueno, en nuestros barrios, Avellaneda, Lanús, las napas están tan ahí, tan a la superficie, que los propios pozos, producto de la inexistencia de cloacas, generan se llama contaminación por percolado, es decir, la napa está tan próxima al pozo ciego que termina contaminándose también, y es increíble las enfermedades que produce. Bueno, así es, por eso creo que este tema de integrar de manera orgánica a las organizaciones populares, a lo que significa las representaciones sociales, a construir una legislación conjunta, organizativa, significa claramente aprender a gobernarnos y a resolver las prioridades con la gente. Acá se habla mucho de participación democrática, pero no se abren instancias de consultas populares, de presupuesto participativo, y yo me siento un privilegiado de haber conocido tanto, de haber visto tantas organizaciones populares, y mi responsabilidad, mi compromiso es fundamentalmente eso. Hoy tengo la suerte de estar ante la posibilidad de llegar a ser electo en la Cámara de Diputados Nacionales, y un montón de compañeros que estamos creciendo en concejalías, en representaciones, por ahí probablemente alguna intendencia. Toda esa experiencia tiene que estar puesta al servicio de que gobernemos juntos nuestro pueblo. Nosotros somos pueblo. Yo esto de que hay políticos por un lado y el pueblo por otro, eso es un verso de los vivos que lo único que hacen es tratar de seguir delegando para que no se discutan a fondo las prioridades que nuestro pueblo necesita, ¿no es cierto? ¿Qué actividad está prevista? Contame cómo va a ser la agenda ahora de esta mañana ahí en 3 de febrero, Víctor. Bueno, las organizaciones están invitadas, todas se están alentando la discusión, y además, por supuesto, estamos en una plaza, estamos a la vista de la gente y todos los vecinos que se quieran acercar, invitamos acá en 3 de febrero, que es una posibilidad de discutir los temas. Va a haber distintos temas, o los que surjan de los propios vecinos, y después haremos un cierre a la 1 de la tarde, en donde tendremos las conclusiones, las propuestas, y esas propuestas son las que vamos a ir asumiendo, tanto acá en 3 de febrero, en la provincia de Buenos Aires, como a nivel nacional. Bueno, a seguir organizando. Así es, así me gusta. Te extrañamos, así que el sábado que viene te esperamos por acá, esperemos, ¿eh? Bueno, te aclaro que hasta el 23 de octubre vamos a andar dando vueltas por todos lados. Así que, bueno, vamos a tratar de ir, porque además no tengo una experiencia más, todavía no viví, así que quiero vivirla, que es esa presencia de una voz nueva ahí, que es Corina Duarte, que al fin la enganchamos en estas producciones de la mañana. Acá la tenemos, acá la tenemos. Aparte estamos diseñando junto con Natalia, con Noel y Corina un, un nuevo sobre la hora que te digo que cuando... Un nuevo orden. Sí, sí, el nuevo orden de sobre la hora que te... Acá nos tienen cagando las mujeres, diciéndolo sí, así. Yo ya veo que estás ahí, porque Carlos de Freda no lo escuché hoy, yo no voy, así que estás ahí cacheteado, pero gratamente, porque por supuesto, esas chicas te bancan bastante. Como corresponde. Bueno, amigos, nos estamos reencontrando en la semana seguramente y el sábado, ya sea por teléfono o acá en el estudio, dando cuenta de lo que vayas haciendo en esta campaña fascinante, espectacular, como te gusta decir a vos. Brillante, brillante. Sí, ya me han acusado de optimista. Sí, sí, que lo sos. Ya escuché yo. En realidad no es una acusación. Lo que sí yo estoy viendo y lo que siento es que hay como un debate en el campo popular y que creo que hay que profundizar. Un debate, dijiste. Sí, un debate. Que cada vez más, ¿vale la pena recuperar la política? ¿La política es patrimonio de los políticos o es realmente una necesidad o una posibilidad para transformar esta realidad? La política está en discusión, se está elevando el debate político. El voto a esto que es, bueno, votemos para que no haya nada peor, no volver para atrás, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. O alentar lo nuevo y asumir que con la política se puede transformar. Salen todas las discusiones donde vos hablas con los compañeras y compañeros, se puede, podemos empezar, y yo sí ahí digo que empieza una discusión de que en la Constitución argentina nos han, desde hace muchos años, nos han puesto que el pueblo no delibera ni gobierna si no es a través de sus representantes. En el primer artículo, en el primer renglón, ya nos pusieron los límites. Nosotros tenemos que romper esos límites. Esto que estamos empezando a hacer tiene como objetivo cambiar la esencia de esa Constitución. El pueblo tiene que deliberar y gobernarse a sí mismo, porque es la única manera en que nos vamos realmente a liberar y ser felices. Un abrazo grande, Víctor, y saludos a Eduardo Balán y a toda la barra del Culebrón. Bueno, un gran abrazo. Y acá Fernando Ramos les mando un gran abrazo. Otro para Fernando. Chau. Hasta luego. Víctor de Genaro, directamente desde 3 de febrero, donde en instante nos va a participar de esto que es lo que le encanta de Genaro. Las fiestas populares, el contacto con ese pueblo que seguramente en la provincia de Buenos Aires el 23 de octubre lo va a transformar en diputado nacional. ¿Por qué ese miedo a morir si decís que es un mundo mejor? Quise amigar con tu ser superior. Casi sin voz te encontré. Vi en tu mano la foto del escarabajo diciendo las nubes serán la cadena y verte. Supiste al final, viste a tiempo que en ciertos aspectos no rinde escapar, porque estoy a tu lado hoy, porque faltó el valor en tu mente demente y no pudiste dar ese golpe final a la vida que tan mal te trató. La chicana, la foto del escarabajo. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Soy tu payaso, ¿no? No, pero me dijiste alguna mucho. Anécdota divertida para contar del gimnasio. Esta semana casi no fui al gimnasio de la vergüenza. Esa es la anécdota. Ahí no, está, no, claro. Anécdota divertida. Pero ¿por qué vergüenza? No, vergüenza no, la verdad que no. No tengo una vergüenza demasiado exagerada. Salvo porque se me cayeron los dientes y fui vestido con medias. Con media ciudadela y zapatillas. Y malla. Y topper blancas. La Lecoq gris, esa gris pardo. Qué feo. Bueno, soy un desastre. Está bien, pero ¿qué pasa, viejo? No. Yo no soy como Del Frade, un tipo con perfil deportivo. No necesariamente. A ver, hay una discusión que el otro día la tuve en el programa en el que trabajo sobre el modelo de mujer o de hombre. Uh-huh. A mí las percheronas me gustaron toda la vida. Y lo dije y me hago cargo. Las percheronas, el percherón. ¿Qué es la percherona? La percherona es la yegua robusta. Ajá. El percherón sí. Es el caballo. Mucho de todo. Matungo, claro. Que tiene, ¿viste? Que si le. Abundancia, que si la abundancia. Exacto. Si le sobra un poco de carne, bienvenido. Mejor. Si no, ¿viste? La escualidad, vaya para Luba. Hágase tratar, como esa modelo que viene pobrecita que parece que tienen que pasar dos veces para hacer sombra. Yo creo que hay una pervertida imagen de la mujer en la que los medios tienen muchísimo que ver, esto en la que la mujer tiene que ser flaca, alta, esbelta, y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo? ¿Del Frade era ese? Carlos. ¿Cómo anda? No sabía este costado tuyo. A ver, espera, repetímelo por favor. Café con leche con dos de aruna. Claro. No, pero no sé, a ver, no sé si es el tema de que querías hablar, pero no importa, estamos en esta discusión acá. Yo te imagino, estoy rodeado de mujeres hoy y estoy como Errol Flynn en La Letra Escarlata peleándome, espadacheando contra. Película. Sí, pero digo, a ver, viste, no hay un estereotipo de mujer, incluso de hombre, que. ¿Es el que nos dicen que es más bello que todos? Y hay un modelo, porque eso es lo que impone el sistema. Ah, mira vos, ahí vamos. Capitalista, racista, en donde impone cánones de belleza de acuerdo a los cánones de lo que se tiene que consumir para después vender. Porque uno imagina... Parece que eso está impuesto por las minorías, como siempre. El otro día... En un acto donde estaban algunos funcionarios nacionales, incluso creo que estaba la presidenta, sí. No sé bien dónde fue, lo vi ayer en un resumen de televisión de esos que pasan algunos programas, había una imagen del David, de Miguel Ángel, sí. Abajo de la cual estaba justo parado Abel Fatala, un funcionario, y justo el pequeño guiñapo que tiene el David de Miguel Ángel se posaba sobre la cabellera de Fatala, ¿no? Y uno mira a la presidenta, creo que fue que hizo una broma, bueno, faltaba la corra seria ahí, porque tenía las brevas sobre la cabellera, o sea, poco más, poco menos. Y cuando uno ve la imagen del David de Miguel Ángel, como de otras tantas esculturas, no te estoy hablando de Botero, te estoy hablando del David de Miguel Ángel, sí. Piensa que el ideal de hombre o de mujer o de cuerpo femenino masculino, hace 400, 500, 600 años, era perfectamente distinto al que soy. Claro. Son gente robusta esa. Sí, otra historia, y tiene que ver además con la cuestión de la opulencia. ¿Te acordás todos los cuadros que alguna vez vimos, porque alguna vez nos enseñaron historia de la Edad Media? Aquellos cuadros famosos de Velázquez y demás tenían que ver con una voluptuosidad que era sinónimo de poder todos los días. Exactamente. Hay un libro que habla muy bien sobre la belleza y sobre... lo que significa que es el retrato de Dorian Gray, precisamente, que ahí de ahí sale el que hablen bien o mal de mí, pero que hablen. Claro, que exactamente. Su persecución en realidad era esa, era generar eso y su belleza permanente, uh-huh. No envejecer nunca en ese cuadro, digamos. Claro, porque eso tiene que ver, insisto, con códigos estéticos que impone la clase dominante por sobre todas las cosas. Uh-huh. Y eso, de acuerdo a los tiempos, fue variando, pero creo que sí, son las clases dominantes los que imponen eso. Y por eso es tan interesante después... lo que va cocinando nuestro pueblo con todo eso y elabora otro tipo de código que tiene muy poco que ver muchas veces con esos estereotipos, pero que de hecho el modelo que impone el sistema también incluye la moda, las culturas corporales está efectivamente comprobado. Hágame una pintura. Usted está por tomarse un café con leche con medialunas. Me imagino en ese bar donde nos encontramos cerca de su casa, ¿no? Habitualmente. Exactamente. Ah, muy bien, muy bien. Cuénteme, ¿cómo está Rosario esta mañana? Hágame una pintura. En estos momentos hay un gris tardío de un otoño que no se quiere ir. Una especie de prolongación del invierno, mejor dicho, en donde cierta ventisca desagradable nos está atravesando y hace un frío bárbaro. Mirá vos, no me imaginaba fresco, porque acá también apareció gris la mañana, pero la humedad la hace pesada, viste que Buenos Aires tiene esa particularidad. Sí, nosotros también tenemos esa cuestión de la humedad, pero hoy está particularmente fresco. Veníamos de Goya Corrientes, en donde la cosa no era para nada similar a esto. Uh-huh. Así que nos está pegando fuerte este frío matinal en Rosario. Y te digo que es el sábado a la mañana acá en Rosario, para mí que no estoy habitualmente, porque habitualmente estoy allí en Buenos Aires, tiene una modorra y una cadencia que por supuesto no tiene los fines de semana, pero igualmente se mueve mucho la ciudad, esperando por supuesto el partido trascendental de hoy en la noche. ¿Contra quién juegan? Contame un poco. Contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy. ¡Upa! El Lobo jujeño pasa a la cancha, me imagino que sí. Pero esto es en Jujuy. ¡Ah, en Jujuy! Pues, es posible igual que vaya. Claro, se me hace un poquito difícil. No me deja el 58. Pero podés aprovechar con el éxodo jujeño, te haces una belgraneada y... Sí, en eso porque lo pensé toda la semana, eso. Pero irme de Misiones y Corrientes a Jujuy en colectivo, yo te puedo asegurar que... Estás totalmente loco, negro, estás totalmente loco. Pero no, y además vos sabés que ayer era increíble, estaba en Goya y tenía que ir a Curuzucuatía, pero no tuve colectivo, no había colectivo, y hacerlo en colectivo realmente en estas últimas 72 horas pasé 23 horas en el colectivo. Qué bárbaro, vos te das cuenta que la principal inversión que vas a tener que hacer con los millones que gastes y que ganes a propósito de este documental seguramente va a ser un crayón para reconstituirte la raya del ojete, porque no es increíble, es increíble que te la pasas directamente. Sí, es la poesía. Es increíble la cuestión de las dimensiones y de los rehenes que son los habitantes de las provincias, de las empresa de colectivo, que ponen por allí solamente dos o tres para hacer tránsito, que sí, no son más de dos o tres empresas, además, porque uh-huh. son las mismas en todas las provincias. ¿Cómo decir? Que son dos o tres empresas, además, las mismas en todas las provincias. Porque además se multiplican y tienen grandes negocios, y eso se lo cuenta además cuando estás en las terminales de colectivo. Realmente es muy fuerte lo que pasa. Uh-huh. Negro, por último, y algo que todas las semanas queremos dejar un párrafo para no olvidarlo. ¿Cómo está la situación de esta pelea que estás dando por la recuperación de lo que todos entendemos se le ha robado al pueblo santafesino y que es tu derecho a acceder a una banca como legislador, como diputado allí en la provincia? Y esta semana fue una semana particularmente triste, Mauro, porque el día martes, justamente el martes 6 de septiembre, en el recuerdo del primer golpe de Estado, a los 20 años del asesinato de Regino Mathers, el 6 de septiembre se hicieron entrega de los certificados de diploma para los legisladores y por supuesto nos dejaron afuera. Esto que no tiene ningún peso legal, por lo cual nosotros seguimos en nuestra pelea en este momento en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, sin embargo, tuvo esta particularidad que nos hemos encallecido, pero no deja de doler cuando te dejan afuera de los lugares en donde vos sabés que tenés que estar. Y siempre sobre estas cuestiones uno trata de charlar de que en realidad no tiene que ver con intereses particulares, sino sobre cuestiones colectivas. Pero siempre en esto de insistir, siempre igualmente los que pagamos los precios de los platos rotos de las minorías, generalmente tenemos que hacer un gran esfuerzo para no caer en el rencor y seguir adelante. Así que fue una semana particularmente difícil. Una vez más afuera, decía y me decía con la familia, y al mismo tiempo los mismos legisladores que el primero de agosto salieron para la foto posando, apoyándonos, recibieron todos los diplomas sin decir una palabra. Entonces ahí también te das cuenta de que hay cierto nivel de falsedad que tiene que ver supuestamente con lo políticamente correcto, que no tiene mucho que ver con uno. Así que la pelea la vamos a seguir haciendo por afuera, por adentro vamos a seguir defendiendo los 60.426 votos de santafesinas y santafesinos, pero te puedo asegurar que son momentos difíciles, Mauro, en donde uno termina saliendo en definitiva porque uno tiene un callo con esas cosas, pero necesariamente alguna vez tendrá que haber un poquito de justicia en estas estragadas, pero siempre resistentes y esperanzadas provincias que tenemos en Argentina. Un abrazo grande, negro. Un abrazo muy grande. Que disfrute de café con leche con medialunas y que gane Central esta noche. Muchas gracias. Un abrazo y saludos para todos. Chao, mi viejo. Era en otro Buenos Aires, ese tiempo ya pasó. Era reina la guitarra y era angosto el pantalón. Era en otro Buenos Aires, de romántico farol, el pabellón de las rosas en las tardes de aroma y sol. Buenos Aires, del tiempo de Julio Roca y de Pablo Podestá. Las calles con otros nombres, Cuyo, Artes y Piedad. Buenos Aires, Pascual con Dursi y Carriego, tus poetas ya no están. Y él mudeció para siempre el organito gris chingolo de Arrabal. Era en otro Buenos Aires, Buenos Aires de farol, por las noches serenatas y en cada reja una ilusión. Boletín de última hora con el drama pasional, una queja en la guitarra y en el piano un dulce vals. Buenos Aires, del tiempo de Julio Roca y de Pablo Podestá. Las calles con otros nombres, Cuyo, Artes y Piedad. Buenos Aires, Pascual con Dursi y Carriego, tus poetas ya no están. Y él mudeció para siempre el organito gris chingolo de Arrabal. 100 años acaba de cumplir esta señora, esta dama del tango. Se llama Nelly Omar. Era en otro Buenos Aires. Valga nuestro respeto y nuestro reconocimiento para esta gran cantante de tango de nuestro país. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Diez minutos para las 11 de la mañana. El tema de la asignación universal y de los anuncios sobre las asignaciones familiares lo tocábamos temprano hoy a propósito del trabajo que realizó la gente de Claudio Lozano y el equipo de trabajo que entre otros integran Tomás Raffo, y que nos contaban y nos daban algunos datos que muestran el nivel de exclusión de esta medida, es decir, la gente, la cantidad de pibes y de familias que quedan afuera de estos anuncios presidenciales tan bien recibidos por buena parte de la dirigencia política y sindical de la Argentina. Pero no son todos, y por eso dije buena parte y dejo afuera a algunos que tienen algo para decir. Por ejemplo, nuestros compañeros de la CTA, en este caso vamos a hablar con Pablo Michele, secretario general de nuestra CTA. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal Mauro? Buen día. Bien viejo, bien. Acá estamos siguiendo, más allá de los números, que ya los contó y los describió muy bien Tomás Raffo, queríamos una mirada política de este tema. Ah, bueno, esto es lo que muestra claramente, que son las políticas populistas que no resuelven los problemas de fondo. Por eso la universalidad no es la solución, no es el camino de este gobierno, porque eso es lo que nosotros venimos reclamando desde aquel momento que creamos en el año 2000-2001 el FRENAPO y fuimos a una consulta popular por esa asignación universal. desde aquel tiempo que venimos reclamando políticas universales que tienen que resolver, no solo en el tema de la niñez, sino también en la vejez en general. Y bueno, la diferencia justamente entre un modelo que de desarrollo en serio, de profundización de la democracia, de un modelo hasta diríamos popular y revolucionario, como se quiere llamar este gobierno, es justamente la universalización de las medidas. Y esto es lo que no se permite, porque esto es lo que demuestra que este gobierno es un gobierno populista y casi desarrollista, ¿no? Uh-huh. En este sentido y en este contexto, Pablo, ¿cómo ves el hecho de que se pretenda convalidar con un supuesto consenso social y sindical y político con la participación de la CGT, de la otra CTA, todo esto que se está presentando como una solución para el conjunto de la sociedad y no tan solo para solo un grupo, que ni siquiera es solución, sino que es tan solo un apoyo, una ayuda? Y vos sabés que siempre hubo de la parte de la dirigencia política, sindical, hubo complicidad. Lo hubo en la dictadura militar con los militares, lo hubo en el gobierno de Menem con la entrega de las empresas al Estado, y lo hay hoy con aplaudir estas medidas a cambio de beneficios que le otorga el gobierno o a cambio de solo palmada, como en el caso de algunos dirigentes, directamente solo invitarlos a los actos, nada más, ¿no? Uh-huh. Que es más lamentable, porque ni siquiera van por tener mejores exposiciones. Es decir, cuando me refiero a esto, digo, hay un sector que es el que confrontó con nosotros, que por lo menos hubiese conseguido la personería gremial, si hace tanta reverencia. Sin embargo, bueno, esto ocurrió durante mucho mucho tiempo en nuestro país, en casi todas las épocas. Lo que pasa es que ahora se quedan más al desnudo, porque bueno, creo que la sociedad ha dado un salto cualitativo en la conciencia. El hecho de la participación en las primarias del 78% de la gente muestra una consolidación de la democracia en la Argentina, y con ello esto no es casualidad. Entonces la gente estas cosas las ve mal. De todas maneras, me parece que también entre los propios sectores que integran tanto la CGT como el sector de la sociedad de Yaqui comienza a haber contradicciones, porque este acuerdo unilateral, de acuerdo no, esta decisión unilateral de las asignaciones familiares del gobierno los ha dejado muy mal parados, porque habían anunciado a todas luces que el ministro de Trabajo les había prometido convocarlos a discutirlo, ¿no? Sí, el acuerdo que habían logrado supuestamente para avalar del Consejo Salario, claro, para avalar esos 2.300 en vez del 2.600 que se pedía, era ese compromiso. Y el otro día leíamos declaraciones de dirigentes como Pedro Guasesco que daban a las claras muestras de que no se terminó por consolidar ese acuerdo. Una última, Pablo, y tiene que ver con... Disculpa, Maduro, sí, viejo. De todas maneras, esta cosa se va a notar la diferencia, a ver si lo de Pedro Guasesco es cierto, ¿no? Cuando yo los he convocado a que nos movilicemos juntos todos por este tema. Uh-huh. La única manera de resolver este problema es saliendo a la calle. No puede una central pasarse mandando comunicado de prensa y llorigiando porque el ministro de Trabajo no le cumplió. Entonces, bueno, vamos a ver si efectivamente están dispuestos a pelear. O sea que los invitan a la convocatoria. El 23 nosotros tenemos la movilización, o si no quieren el 23, una semana después, una semana antes no tenemos problema. Tampoco la vamos a correr mucho más, y si dan vuelta la haremos nosotros solos. Uh-huh. Está claro. Una última te decía, porque hoy tempranito en el programa abordábamos la problemática de la salud laboral y marcábamos el contraste de lo que significa el hecho de que mientras por un lado los trabajadores del subterráneo y la presidenta polemizaban por la cuestión de si hay o no valoración en este argumento de la tendinitis para llevar adelante una medida de fuerza, la CTA discutía la problemática de fondo que existe hoy todavía sobre el tema de la salud laboral en la Argentina. ¿Cuál fue la intención política de este encuentro que se realizó esta semana en Villa Constitución? Bueno, te digo que ese es otro ejemplo de que en esta central estamos no solo para discutir salario, que no es poco, o las medidas de acción, sino también para discutir cuestiones de fondo, como tiene que ser el tema de la modificación de la ley de RT, de terminar con el negocio de la enfermedad en lo laboral, porque aquí hay un gran negocio atrás de todo esto. Son cómplices de dirigentes sindicales, empresarios, hacen fortuna con el tema de los accidentes de trabajo, y se muere un trabajador cada 15 segundos en nuestro país a causa de accidentes de trabajo. Entonces, ahí lo que se discutió es modificatorias profundas de esa ley, impulsar a través de los diputados nuestros que se trate una ley en serio que contemple la prevención y la seguridad laboral. Y la verdad, el debate fue impresionante. 300 delegados de toda la Argentina, mucha representación sindical privada, metalúrgico, los cañeros, los azucareros, sí, metal mecánico, bueno, muchísimo, que habla de una CTA distinta, ¿no? Que toda la vida, ¿no?, nos han tildado de una CTA estatal, que orgullosamente tenemos muchos, yo soy uno de ellos, estatales, pero que hemos crecido muchísimo en el sector privado también. Pablo, muchas gracias por este contacto con nuestro programa. No, gracias a usted, un abrazo grande. Un abrazo grande. Pablo Micheli, secretario general de la Central de los Trabajadores de los Argentinos, aquí en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Le gusta, cántela, lindo, no, por favor, no, no puedo cantar. No, no le da, no le da. No, bueno, no me haga esto, no, no. Yo si quiere le bailo. Bueno, me muevo un poquitito. No está mal, Peterson no baila, dice. La dejamos. Bailamos. Ahí está Lucas Peterson, que viene, que continúa en la programación de Radio Splendid. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias, damas, por haberme hecho compañía. Un placer, un placer. La verdad que me encantaría más placeres con ustedes, pero bueno. Lamentablemente la dieta no me lo permite. ¿Cómo con ustedes? ¿Y por qué no? ¿Por ¿Ya qué está no? agarrando a dos? No, redobla la apuesta. Pero perdón, ¿por qué dos si hay tres? Me voy a poner celosa, si Mauro. Si la tengo a Pisano allá también, ¿por qué no la incluimos a la flaca también, eh? Dale. ¿Eh? ¿Qué tal? Buen fin de semana y buena semana. Nos reencontramos el sábado. Chao. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. ¡Oh! Como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como...